espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vortex Rock es el espíritu del rock. Temas, o sea, nos quedamos con las ganas de escucharlo. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Arrancamos Doble Nada en vivo desde Ciudad Emergente, cuando son las 2 de la tarde, 2 minutos. Aquí estamos hasta las 18 horas con Vorterix. Hoy ya está inaugurada la muestra, ya pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Ya les vamos a decir cuáles son las actividades del día y vamos a estar, de hecho, hablando con algunas de esas actividades en vivo acá en nuestros estudios. Pero como hacemos siempre, arrancamos con una historia de un libro. El libro es este, que están viendo en vorterix.com. I Want My MTV, la historia de MTV y de varios de sus videos. Es cierto lo que dice Dee Snider, que MTV sirvió para construir la carrera de muchas bandas que de otra forma no hubieran podido subsistir. Hay muchos grupos que gracias a uno o dos éxitos que además tuvieron sus respectivos videoclips, pudieron armar una trayectoria que en muchas instancias continúa hasta el día de hoy. En el caso de Twisted Sister, por ejemplo, MTV fue fundamental para que el grupo pudiera ser finalmente popular. La banda ya tenía varios años de historia, se habían hecho en el under neoyorquino, habían tenido que emigrar a Inglaterra para poder funcionar porque en Estados Unidos nadie les prestaba la más mínima atención, pero cuando sale el disco Stay Hungry, hay dos videos que han hecho historia y siguen siendo clásicos hasta el día de hoy. Son dos videos que están relacionados porque son historias que de alguna manera continúan. Recordarán que en uno hay un padre indignado y en el otro hay un maestro indignado. Ese es un actor, el protagonista de los videos de Twisted Sister, que se llama Mark Metcalf, que en ese momento era muy popular porque había protagonizado una película llamada Animal House. Y de hecho, muchos de los yates y de los gags de ese actor en esa película son reproducidos en el video. En uno se ve a Mark Metcalf gritándole a su hijo y en otro a los alumnos. MTV, cuando vio el resultado de esos videos, quiso censurar el de el maestro que insulta o apura o grita o le escupe a su hijo y a sus alumnos. Sí, la escupida es real, la escupida surgió espontáneamente y también se convirtió en un clásico de esos videos de Twisted Sister. Cuenta Dee Snider que cuando contratan a este actor pensaban que iba a salir carísimo, pero arregló por el pancho y la gaseosa. Mark Metcalf, el actor que protagoniza estos videos, tenía una novia en Los Ángeles que quería volver a ver y acepta el pasaje en avión y una jornada laboral por sindicato que no era mucho dinero, la verdad. Entonces acepta, Dee Snider a modo de retribución decide en lugar de mandar a un remisero a buscarlo ir él al aeropuerto. Y cuando el actor Mark Metcalf conoce a Dee Snider dice: este es el tipo más feo que vi en mi vida. Y es cierto, Dee Snider fue a buscarlo sin maquillaje pero en tacos altos. Dee Snider es el cantante de Twisted Sister y sigue siendo muy muy feo. En esa época lo era más todavía. Y son dos, We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock, los videos que pasan a la historia en el caso de Twisted Sister. MTV es una cadena que se hace fuerte con este heavy metal, el heavy metal más accesible, el hard rock de los años 80. Hacen hincapié básicamente a la escena de Los Ángeles, pero había bandas de todo el país y de todo el mundo que tuvieron repercusión en MTV a mediados de los 80. Habían arrancado con Van Halen, pero después vinieron Rat, Motley Crue, Twisted Sister, Dokken y también bandas alemanas como Scorpions y como Accept y como Europe en Suecia. El mundo entero se rinde a los pies de estas bandas carroqueras, fiesteras, divertidas, que después seguirían con los Poison y los Guns N' Roses hasta la llegada de Nirvana. Ellos iban a reinar y ayudaron a que MTV se hiciera todavía más fuerte. Por eso muchos de ellos se han resentido cuando MTV les dio la espalda de un día para el otro tras la aparición de Nirvana y lo que entonces se llamó grunge. Otra de las bandas que no había tenido suerte en sus primeros años de vida, al menos si bien habían editado discos muy bien criticados y recibidos, no habían conseguido triunfar popularmente y en Estados Unidos no los conocía nadie, tuvieron que cambiar totalmente su imagen y además someterse a realizar videos. Estoy hablando de la banda favorita de este señor que está acá, que se ha tatuado en el antebrazo Whitesnake, ¿sí? Y una de las estrellas de los videos de Whitesnake no es David Coverdale, sino Tony Kitaen, que fue la mujer de Coverdale, la esposa, y que protagonizó varios de los videos que pasaron a la historia. Ella se hizo muy popular con estos videos, pero David Coverdale fue el último de los novios célebres que tuvo. Empezó saliendo con Robin Crosby de Rat. Después pasó a Pete Angelos, que era asistente de Van Halen y dirigía los videos de Van Halen, y formaron un trío que hizo las delicias de Sunset Boulevard en Los Ángeles, porque el novio, Devlin Roth, y ella salían de joda todas las noches y dejaban su huella, su marca. Después sale con Tommy Lee de Motley Crue, y ahí se enoja Nikki Sixx, porque Nikki Sixx era roommate, vivía con Robin Crosby de Rat, que había sido pareja de esta chica, que después sale con Tommy Lee. Después de Tommy Lee viene O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano que fue juzgado y dejado en libertad tras matar a su esposa. No es esta, sino otra. Y finalmente llega a David Coverdale y se casa con él. El matrimonio dura muy poco tiempo, apenas un año, pero ella llegó a protagonizar varios videos y a pasar a la historia. Se llama Tony Kitaen, y hace poco la pudimos ver en Celebrity no sé cuánto en MTV, uno de estos realities de ex celebridades venidas a menos. Y por último, MTV sirvió para consagrar también a otros artistas que ya tenían una larga trayectoria, muchos discos editados, pero con la llegada de MTV y una renovación total en su sonido, lograron convertirse en toda una sensación. Estoy hablando de ZZ Top, los tejanos. Sí, junto con la imagen de ellos, los tipos de barbas largas y vestidos de cowboys, y estos videos de Eliminator, el disco que los finalmente pone en el mapa del rock mundial y vende 10 millones de copias a raíz del éxito que tuvieron estos videos, los tipos lograron, por un lado, renovar su sonido, dejando atrás las raíces blueseras, jarroqueras clásicas, para utilizar sintetizadores y así modernizar su propuesta. Y además, los videos. Los videos son idea del director. El director fue quien dijo: usemos tu auto. El auto que se ve en los videos es de Billy Gibbons, y les voy a decir exactamente qué auto es. Es un Ford 33, hoy que Mario estuvo presentando algunos modelos de Ford. Es un auto que Billy Gibbons compró en el año 1976. Es un Ford Coupé 1933, un pequeño auto rojo, y él lo customizó y terminó de arreglar su auto varios años más tarde, en 1983, y su contador le dijo: mira, si usas este auto para laburar, podés deducir impuestos y recuperar parte de los $250,000 que le salió a arreglar ese auto. Y además lo convierte en una celebridad al auto también, en los videos de ZZ Top, como Gimme All Your Loving, por ejemplo, que es el primero de la saga de tres. También continúan estos videos, igual que en el caso de Twisted Sister. Después hicieron Sharp Dressed Man y Lex, tres videos que tienen una historia en común. Básicamente se trata de ir en auto rápido por el desierto y mostrar minitas en bikini. Sí, no es mucho más que eso, pero sirvió para consagrar a ZZ Top y hacer de esos videos un clásico. El auto es recordado hasta el día de hoy, es reconocido, está en la portada del disco Eliminator, y después fue renovado en el disco, en los discos subsiguientes. Y estas tres bandas son apenas un ejemplo de otras tantas decenas de grupos que, gracias a MTV y gracias a una propuesta que a MTV le servía también, lograron masificar su propuesta y vender millones de discos y pasar en la historia, porque la mayoría de nosotros que tenemos más de 30, incluso algunos jóvenes que no vivieron en esa época pero que la conocen, disfrutaron también y disfrutan de esas canciones cada vez que una de estas bandas que todavía están en pie vienen a tocar en vivo, por ejemplo, a la Argentina. Así que vamos con tres, vamos con Whitesnake, vamos con Twisted Sister y vamos con ZZ Top. I Want My MTV. TV, el libro de esta semana. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Give me all. Así arrancamos desde Ciudad Emergente con tres canciones, tres videos. Primero fue Whitesnake haciendo Give Me All Your Love, después Twisted Sister, I Wanna Rock, y cerramos con Give Me All Your Loving de ZZ Top. Las tres canciones con las que arrancamos hoy Doble Nada en vivo desde Ciudad Emergente en Vorterix. Estoy muy contento con mi teléfono, gracias a Mario S2. Todavía no lo tengo muy dominado, ¿eh? Pero hoy le mandé un WhatsApp a Martín y se sorprendió, no lo podía creer. Tan tonto no soy. Hago el juego del fútbol, que no sé nada, pero en realidad sé un montón. Olmedo era WhatsApp, no lo podía creer. Soy igual, muy bueno. Igual me preguntaste una pavada, pero... Voy a hacer esa pregunta, ¿sí? Porque... Guasno, a ver vos qué opinás. Y le pregunto a los oyentes. Consulté con Martín, en quien confío, obviamente. Consulté con Willis, también confío en él. Pero quiero saber... Como tengo una computadora vieja, el CPU tradicional con el monitor grandote, sí, y ahí tengo almacenada un montón de información, lo que quería era tirar el monitor y para cuando necesito usar esa computadora, que solamente uso como archivo hoy en día, sí, conectar la notebook para que la notebook haga las veces de monitor del CPU. Exacto. Me dijeron que no se puede. No se puede, de afuera también dicen que no se puede. Al revés sí. La idea es tirar el monitor. Se me ocurrió una que usé algunas veces, que es conectar a la tele. Esa es buena. ¿Esa es la tele que tengo yo? Plasma, super LED. La antena, los dos palitos con una papa. Super LED. Tac, tac, tac, tac. ¿Qué te dice? Bueno, comprate una tele y lo usas para el CPU y para ver la tele. No, pensé otra opción que me parece mejor. A ver qué creen ustedes. A ver. Tengo tres discos extraíbles, sí, rígidos. Sí. No puedo pasar toda la información de los discos rígidos al CPU. A eso sí se puede. ¿Y tiro a la CPU? Sí se puede. Listo, ya está. Lo solucioné solo sin la ayuda de ustedes. Vamos a estar regalando entradas para Almafuerte hoy. Acá las tenemos. Sí, Almafuerte toca este fin de semana, el 22 de junio en el Estadio Always, así que estén atentos. Sí, Almafuerte va a estar tocando este fin de semana por primera vez en un estadio y vamos a estar regalando estos tickets. Estén atentos, les repito. No va a ser ahora, pero tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a esperar que regrese Gallo para hacer el duelo de vedettes. Dale. Gallo propuso seguir con Busito, con Camperita. Dale. Sí, para aguantar remeras. Hoy, obviamente, hay bebida, hay café. Ojo, si se te vuelca, que se te vuelque para allá, no para acá. Estás moviendo mucho la mesa. Y hay estufa. Sí, estamos inmejorables. ¿Por qué? Porque vino Mario. Porque vino Mario, señor. Ya nos morimos de frío. Hoy vino Mario, así que ya está el clima regularizado. Lo peor de todo, me dijeron que la estufa estaba ayer. Solo que no la enchufaron. Bueno, nadie la importábamos. Igual te digo, tanto nosotros no sufrimos. No, grupo de la muerte. Claro, ya es ahora. Era escarcha ya a las 6 de la tarde. Los piecitos se complican. Sí, sí, se complican los pies. Hoy acá estoy perfecto, tengo calor, de hecho, así que estoy para estar en remera. Otra cosa quiero comentar. Desde hace varios días, recién recibí otro tuit, dicen que la nota que hizo Mario con Iorio no se puede ver en la página. Acabo de chequearla y la vi lo más bien. Sí. Bueno, sos testigo, acabo de chequearla en mi computadora, acá y la vi lo más bien. No sé qué problema tendrán ustedes, pero se ve lo más bien. Sí. Así que por favor chequeen sus computadoras, sus conexiones, sus archivos, sus boludeces, porque desde acá podemos ver perfectamente esa nota. Les decía que vamos a esperar a Gallo para hacer el duelo de vedettes y la noticia del día. Se fue una charla con Bob Gruen, el fotógrafo que estuvo ayer también charlando en Vorterix a la mañana. Bob Gruen es una leyenda de la fotografía, un tipo que vino esta vez acá a Ciudad Emergente para presentar un libro con material fotográfico sobre John Lennon. Él tenía una relación de amistad con John Lennon, vivían uno a la vuelta del otro en Nueva York, pero además fotografió a Kiss, a Zeppelin, a Marley, a los Rolling Stones y a otra enorme cantidad de artistas. Es un grosso de la fotografía, fue invitado a la charla Gallo, así que está con él en este momento. Lo vamos a esperar para hacer el duelo de vedettes y noticias del día, día 3. Tenemos hoy bandas que vamos a estar invitando a charlar acá con nosotros. Van a estar los lunes, una de las bandas que toca hoy. Ya les digo cuál es la agenda de Ciudad Emergente para el día de hoy, jueves. Aquellos que tengan ganas de venir, ya que es feriado, la entrada es gratuita, pueden ver varios conciertos y además pueden ir a las muestras. Sí, la de Bob Gruen está en la sala Cronopios, la de Florencia Siliberti está al lado. Ayer charlamos con ella en la sala C, Jaguar House se llama. Terribles, ganador del concurso Rock BA a las 2 de la tarde. En este momento deberían estar tocando en la terraza. Sí. Después va a estar Luca Cervetti a las 2:30 en el auditorio de la LEF. A las 3 va el Beneto en la terraza. A las 3 y media en el auditorio de la LEF Sumaya. A las 4 cine, sí, van a dar Lenois en el espacio Bafisi, en el microcine. En la terraza a las 4 de la tarde va a estar tocando Broken Toys. A las 4 y media en la sala Villa Villa va a estar Caleb, ¿sí? Ganador de otro concurso Rock BA. Esto es lo que está pasando en este momento en la terraza Terribles, tocando en vivo. Hay bastante gente, hoy es feriado, así que va a estar lleno el predio. Vénganse con tiempo y con paciencia. A las 4 y media, Poli Salustro en el auditorio de la LEF. A las 4 y media también va a haber una danza callejera en el patio del aljibe. De la Gran Piñata tocando en la terraza en ese mismo lugar a las 5 de la tarde. Van a dar Glastonbury, el documental de Julian Temple, en el espacio Bafisi a las 5. Muy interesante debe estar ese material. Sí, Glastonbury es uno de los festivales que se hace todos los años más importantes del mundo. Y Julian Temple es también un documentalista que ha estado vinculado a la música desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Voy a ir a ver. Hoy cierra Sig Raga a las 6 de la tarde. Vamos a estar charlando con ellos unos minutos antes y presentando algunas canciones de su disco nuevo que nos van a traer. Así que todo esto lo tienen en Ciudad Emergente hoy, ¿sí? Sig Raga cierra a las 6 de la tarde. Antes hay muchas bandas, muchos artistas y muchas actividades para disfrutar. Como Fuerza Bruta, está Nico en este momento con Fuerza Bruta. Fuerza Bruta está formando parte de esta nueva edición de Ciudad Emergente. Así que vamos con Nico, que nos cuenta qué onda Fuerza Bruta en 2013. Sí, estamos en lo que es la Sala Villa Villa. Delante mío está lo que va a ser el escenario prontamente de Fuerza Bruta y estamos con dos personas que están relacionadas con este lugar. Preséntense, por favor. Hola, soy Yanina, soy la coordinadora de la sala para Ciudad Emergente y él. Hola, yo soy Razo y bueno, yo estoy encargado de la seguridad aérea en el show de Fuerza Bruta. Primero, Yanina, contanos qué va a haber hoy, aparte de Fuerza Bruta, en la sala. Bueno, cuando termina el espectáculo, a las 16:30 arranca la primera de las bandas. Tenemos bandas cada hora, 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30. Y luego a las 8:15 tenemos maratón de stand-up. Así que hay 10 stand-uperos, se dirá, haciendo de las suyas hasta las 10 de la noche. Razo, ¿qué nos puedes contar de lo que va a ser el espectáculo de Fuerza Bruta? Acá estamos presentando lo que sería Guaira, que es una versión con escenas nuevas del show. El show que se presentó en el 2010 es el show chico, digamos, y este show tiene partes de ese show más escenas nuevas que se incorporaron harán 2 años. Perfecto. Y Yanina, algo que para invitar a la gente, algún mensaje. Vengan, que va a estar bueno. Yo lo que les puedo decir es que el show está buenísimo. La idea es entrar sin prejuicios y divertirse a pleno. Los que no lo vieron la van a gozar porque siempre está bueno el show. Y los que lo vieron, bueno, van a ver escenas nuevas y también la van a pasar bomba. La idea es esa, pasarla bien, divertirse. Muchísimas gracias, ya lo dijeron ellos, a pesar del frío, tenemos un feriado y un montón de espectáculos para ver acá en Ciudad Emergente. Adelante, piso.

Arquitectura y ciudad en Clave Argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Regresa a Buenos Aires la banda más brutal del metal extremo mundial. Cannibal Corpse. Martes 25 de julio en el Teatro Vortex. La Croce y Álvarez Thomas. Cannibal Corpse en Argentina. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 15-51-52-84-20. www.milagritoscatering.com. Alma Fuerte en el Estadio All Boys. Sábado 22 de julio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no puedes faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, fiesta nacional del metal argentino. Alma Fuerte en All Boys. Auspician Amargo Obrero y Vía Bariloche. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. ¿Querés ser millonario antes de los 40? Los consejos de cuatro emprendedores que intervienen y no paran de innovar. Andy Freire, presidente de Endeavor y fundador de Quasar Ventures. Daniel Nofal, fundador de E-Plan y Ensign Venture Capital. Pablo Larguía, fundador de Red Innova y Red Guru. Y Ariel Arrieta, CEO de NXTP. Además, Real Estate, el ranking de los proyectos más lujosos del país. Ellas al poder, las 100 mujeres que manejan el mundo. Global 2000, los planes de Volkswagen, Merck y Mattel. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. 28 de julio en Tecnópolis. Preventa exclusiva y 15% de descuento para clientes BBVA francés del 15 al 21 de junio en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Morrissey en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Regresamos con Doble o Nada, estamos en vivo desde Ciudad Emergente. Pueden escucharnos en el 103.1 y vernos en vortex.com. Estos somos nosotros, los que estamos ahora saliendo en cámara. Y acabamos de escuchar a Brazilian Girls y a los Kuriaki. Sí, Gallo viene en un ratito nada más, está formando parte, participando de una charla del fotógrafo Bob Gruen. Estamos con Willis. Antes de ir a Willis con series, les digo que en el micrositio de Ciudad Emergente, cuando ustedes van a vortex.com, los manda directamente al micrositio de Ciudad Emergente. Pueden cerrarlo si quieren y visitar la página, pero en el micrositio van a poder elegir la transmisión principal, que somos nosotros, y después las distintas salas, Terraza, El Aleph y Villa Villa. En este momento solo hay actividad en Villa Villa y pueden verlo en vivo si es que tienen ganas, ¿sí? Recuerden, van a vortex.com, lo lleva directamente al micrositio de Ciudad Emergente. Si quieren lo cierran, si no, disfrutan de lo que estamos haciendo nosotros acá. Transmisión especial, esos somos nosotros. Y estamos con Willis. ¿Qué tal? Y les quiero decir a vos, Willis, y a vos, Codini, que no saben nada de computador. ¿Cómo? Nada. Yo te tiré lo del acceso remoto, pero de ahí es que lo puedas hacer, que tu conexión a internet te dé y toda esa cosa. A ver la pavada que te mandaron. ¿Cómo? Me dijeron todos, acceso remoto, una boludez. Sí, pero no, para vos no es una boludez y no es lo mismo, no lo vas a ver ni a la misma velocidad, no es lo mismo que un monitor. O sea, vos querías un monitor hecho y derecho, eso no se puede. Sabes que tenés podrido. Igual para vos, la tiraron como... Para vos, me dice, para vos. Te humilla. Te está haciendo como pagar, y vos no sabes nada de fútbol, no hablés. Perdón. Igual el punto es que no es lo mismo. Está bien. O sea, lo que vos diste con lo de los discos externos también es otra solución. No es lo mismo. Exactamente. Una cosa, o sea, como monitor, ahora, no se puede. Te voy a decir una cosa. Sí. El año pasado fui de viaje a Los Ángeles y pensaste que no iba a poder acceder al FTP. Lo hiciste. Lo hice. Este año fui a Nueva York y pensaste que no iba a poder abrir una cuenta de Skype. Y lo hiciste. Me dieron el teléfono nuevo y pensaste que no iba a poder tener WhatsApp. Me sorprendiste muchísimo y vi el mail y dije, ya está, morí acá. Porque si me atormentabas por mail, por WhatsApp no me imagino lo que va a hacer. Deja de subestimarme. Pero bueno, es una motivación que yo te pongo, ¿no? Para eso. Bueno, vengo a hablar de series y en un principio tengo que dar una triste noticia. Supongo que yo ya todos a esta altura más o menos habrán enterado, y si te acabas de levantar, maestro, uno, probablemente uno de los actores más icónicos en la última década en la televisión ha fallecido, James Gandolfini, quien interpretaba ni más ni menos que a Tony Soprano. En, bueno, obviamente en Los Sopranos. Nadie sabe quién es Gandolfini. ¿Cómo que no? Bueno, pero todo el mundo sabe quién es Tony Soprano. Por eso. Muy joven murió. A los 51 años, estaba en Roma, se descompensó en su habitación de hotel, lo trasladaron al hospital y, bueno, lamentablemente falleció. Los primeros reportes dicen que fue un ataque al corazón, pero obviamente todavía no hay nada 100% confirmado. Así que da la casualidad que había preparado una serie protagonizada por quien interpretaba a la mujer de Tony Soprano. ¿En serio? Edie Falco. Sí, Edie Falco. Parece que la jeteé y el pobre de James Gandolfini se nos fue. Agárrate el huevo izquierdo. ¿Por qué? No puedes pensar que justo la coincidencia que hizo que Willis homenajeara a Tony Soprano. Ustedes siempre piensan no mal, siempre piensan no en la pavada. No te cuesta nada, es un instante. No hice nunca en mi vida eso de manosearme un testículo porque creo que me va a traer suerte. Yo no lo creo, pero lo igual. No habla bien de mí. ¿Cómo se llama la serie? Nurse Jackie, enfermera Jackie. Ah, pero ¿cuántas temporadas? No, sí, ya la renovaron por una sexta temporada. Pero quizás estás ahí desprevenido, no sabes qué ver. Y esta es una muy buena serie. Ahí ya estamos viendo el trailer en Vortex.com. Y es de esta era moderna de series protagonizadas, o sea, con un protagonista muy fuerte y que no es muy políticamente correcto que digamos, pero termina siendo creíble. Porque ella es una enfermera que, la verdad, no le cabe una, no le cabe todo el tema burocrático, no le cabe seguir la línea de mando, y la mayoría de las veces se manda la que ella quiere. Lo que pasa es que ella es una adicta a los narcóticos, ¿no? Toda no es una pastilla. Comedia. Tiene cosas. Tiene una comedia. Sí, tiene comedia. No es una comedia basada en gags, pero tampoco es un drama. Aparte se toman ciertas situaciones más a la ligera. El tema es que ella vive empastillada todo el tiempo, entonces no tiene reacciones que quizás todos tendríamos. Porque a ella te la muestran como una enfermera que de repente le está dando al farmacéutico al que se encarga de dar las pastillas y las recetas del hospital para que le dé Vicodin, Percocet y todo lo que ella quiere. O sea, se está encamando con un tipo simplemente por pastillas. Para acceder. Sí, no le da bola a su jefa, casi que desafía a los doctores, y lo que dijeron los realizadores de la serie es que querían hacer una serie de medicina, pero no con el típico doctor como protagonista. Querían algo un poco distinto, y por eso es que eligieron a esta particular enfermera. Yo si veo este tráiler me dan ganas de drogarme. Un poco te pinta la gana, porque no es que se está aspirando la línea de merca la muchacha, entonces es como que agarra una pastelaca, se la mete y está todo bien, y dice, epa, la estamos pasando bárbaro. Te ayuda a pasar mejor el día, podés probar de acá, podés probar de allá. ¿Y es sí? Sensacional, ¿no acusaron de apología del Bueno, del la delito? Acusaron de muchas cosas, más allá de apología, sobre todo las principales críticas vinieron del lado de la Asociación de Enfermeras Estadounidenses, porque estaba violando por completo los códigos que ellas tienen para sí mismas, los códigos laborales que tienen y de ética, porque la vemos haciendo un montón de cosas que no hacen todas las enfermeras o que no le permitirían hacer. Bueno, obviamente es una serie de ficción. Por supuesto que es una serie, es una ficción, tiene bastantes cosas exageradas, no sé si busca ser tan realista, no apunta a que nosotros aprendamos de medicina viéndola, sino que apunta a ver a lo que es la vida de una mujer que tiene que sobrellevar su día a día, que tiene que estar rodeada de muertos, de enfermos, que le cuesta mucho, y la pilotea como puede. Ahora, ¿cuál es el condicionante? Porque llegas al final del primer capítulo y ves que ella llega a su casa, y ves que de repente hay dos niñas, y ella le trae, como, ay, toma, mira lo que te traje. Una pastillita. No, le trae un caramelito, un regalito, llega a su casa, todo tranquilo, y le dice, ¿cómo andás, mi amor?, le dice su marido. Y entonces la muchacha está casada, tiene dos hijas, tiene como toda una vida paralela, muy normal, muy de neoyorquina ideal, impecable. ¿Cuándo muestran esto? Al final del primer capítulo. ¿Recién te enterás que está casada con hijos? Claro. Te desorienta eso. Y es como que te da un golpe, está muy bien hecho. Porque aparte, ella se saca, no todos saben que está casada en el hospital. Porque si no, bueno, el muchacho que se acuesta con ella quizás no lo haría, y quizás no le daría las pastillas. Entonces es mantiene una doble vida. Ella quiere, si llega al hospital, se saca el anillo al toque, no quiere ni que nadie sepa. ¿Cuánta presión para esa mujer? Vivir así, sacándote el anillo, poniéndotelo, acordar. Yo lo hacía eso. En un momento. Antes de la carta. Yo no saco el anillo, me queda la marca. Sí, pero tenés que hacerlo con unos minutos para que la marca se vaya, circule la sangre. Y aparte, ella lo hace todos los días. Haces un masajito. El resto, sí. Este anillo me lo tuve que sacar, mirá. Pongo. Opa. ¿Cuál era? ¿El de Vorterix? No. No creo que... Sí, se ve, mirá, ahí se ve. Eso es un hongo, estoy dejando que se cure, que cicatrice. Lo que pasa es que te lavas las manos tantas veces y te queda mojado y se me hizo un hongo. ¿Te estás poniendo algo? Es muy contagioso. No, salí. ¿Sabes qué? Ya estoy contagiado. ¿Quieres alcohol en gel, Willis? Dale, después te lo pido. ¡Ah, estás hermoso! Les cuento que el resto de los personajes, digamos, el resto del cast, los personajes secundarios, están bien, pero la verdad que... No hay ninguno. Solo que haya... Sí, es que está, está todo en base a ella. Es como el equipo de Isabela que está hecho alrededor de Messi. Bueno, lo mismo con Neo Jackie. Es ella, el MVP y chao. El resto tiene algunas participaciones interesantes. El que más me gusta es una enfermera aprendiz de ella que se llama Zoe, que es muy tierna, muy inocente. Es el lado negativo exactamente de Neo Jackie. Pero después no hay personajes, ni actores tampoco, ni actuaciones que te deslumbren. Es ella. Es su vida, los problemas que tiene, la pastilla que toma y cómo con eso pasa el día. Así que Nurse Jackie, yo la recomiendo ya, bueno, va a empezar la sexta temporada del año que viene, o sea, tienen para ver. Pero son capítulos de 28 minutos, vuela, y la verdad que es muy recomendable. ¿Y cada temporada cuántos tiene capítulos? Estas son temporadas más bien cortas, 12. Son de 11, 12 capítulos, sí, tiene ese esquema. Series con Willis, Nurse Jackie... ¿Esta vez? ¿Sabes que me pica la mano? Hongos. ¡Basta! ¿En serio, Medo? Eso te va a demostrar que sos un psicótico, que sos un tipo que se sugestiona muy fácilmente. Me está saliendo algo. Porque esto no es contagioso. El hongo es re contagioso, ¿cómo que no? Pero no esto, señor. Mirá. Sali. Es una irritación. Para aquellos que preguntan por el micrositio de Ciudad Emergente, en este momento solo hay actividad en sala Villa, es lo que pueden ver, ¿sí? En un rato van a tener también terraza y auditorio el Alef. Además pueden elegir obviamente la transmisión especial y principal que es la nuestra. Estas son nuestras caritas. En un rato hacemos duelo de vedettes y también noticias del día. Recién pasaba Willis con series y quiero cerrar con un tuit que dice que son ustedes dos ignorantes computacionales. Dice que dentro de una misma LAN funciona igual. No entiendo. Para tener una red tenés que tener la compu prendida, y para configurar ese disco y compartirlo en esa red tenés que tener un monitor antes y haberlo conectado. ¿O no? No saben nada. Aparte, cada vez que... Sí, o sea, obviamente que lo podés compartir, pero él quiere aparte prender su computador y listo, y usarlo otro de monitor. No es lo mismo, no es lo que él nos estaba pidiendo. Lo que él nos estaba pidiendo no se puede hacer. Que yo no sé si tenés un router en tu casa, si vas a poder configurar la red. Te estoy subestimando de nuevo, quiero que lo sepas. Pero te estoy planteando un reto que quizás lo puedas hacer. Acá dice, no, de poner la máquina vieja en red y sus discos compartidos. Entrás con la Note o el celular a los archivos. Sí, obvio, por supuesto, pero no es lo que estabas pidiendo. ¿Pero el resultado es el mismo? No exactamente. Ok, pero él les dijo ignorantes computacionales. No pueden dejarlo pasar así nomás. Díganle algo. Demasiado fuerte. Te dedico la canción que viene ahora. Bueno, sabemos cuál es. Misterio. Vamos con una canción y ya regresamos. Soy el remedio sin receta y tu amor.

Estamos en la sala C, frente a la sala Cronopios, con Pierre. Hola Pierre, contanos qué es lo que haces acá. Formamos parte del área de producción de Heiser. Estamos trabajando en el stand Rock Vega Heiser, a donde invitamos al público y a las bandas a que se acerquen, a dejarnos sus EPs, a acercarse al rubro discográfico, a estimular de nuevo el ámbito de los discos, porque creemos que están pasando muchas cosas a nivel rock. Por eso tenemos muchas bandas tocando y participando del Ciudad Emergente. 10 bandas de Heiser se van a estar presentando entre ayer, que tocó Bioelástico, hasta el domingo. Acá formamos parte con los compañeros de esto que está saliendo muy bien, por suerte. ¿Cuánta gente esperan que venga? Ayer se dinamizó mucho, vinieron como más o menos 400, 500 personas, y el Ciudad Emergente es un lugar así muy, con mucha convocatoria. Entonces, no sé, yo creo que va a contar con 7.000 personas de acá el domingo, y creemos que todos pueden venir a este circuito en el que trabajamos mucho y armamos así con una coherencia muy buena. El que se acerque va a poder contemplar videos, escuchar música. Ahí tenemos unas tablets, unas tablets que funcionan con una programación que uno puede escuchar un disco entero para después descargarlo. También las bandas pueden acercarse a dejar sus EPs, como dije anteriormente, porque Heiser, como plataforma de fomento y estímulo de la música emergente, quiere ampliar sus horizontes y quiere conocer bandas de cualquier género que se sumen y que bueno, aparte nos permitan soñar con que esto no termine y que con que la caravana continúe, digamos. Heiser Rock VA pasó por Vorterix en Ciudad Emergente. Lo que están escuchando es Todo Pasa de Hojas. Antes una nota de Nico con Chaser, el sello que está auspiciando varias de las bandas que van a presentarse acá en Ciudad Emergente. Un sello nuevo que tiene varios grupos contratados. Un sello que además armó compilados con tres curadores: Leo García, Wallace de Masacre y Richard Coleman. Hojas, Todo Pasa. Antes escuchamos también bastante música: Rodríguez, Los Rodríguez con Mi Enfermedad, Los Redondos, Rock para el Negro Atila, Coldplay, The Hardest Part y también Encres con Adolescents. Sí, estamos en vivo en Ciudad Emergente. Muchas gracias a todos aquellos que se están comunicando con nosotros vía Twitter, @Vortrix, como siempre. ¿Hasta qué hora lo aguantamos a Gallo? Son las 3:20, hasta y media. Si no vino, adiós, hacemos el duelo sin él. Hagamos un promedio, 25. Dijo 20 minutos, ya es una hora que se pone. Está dirigiendo remera, Gustavo, ¿no lo viste? Fuimos al Rock Outlet. Vengan con tiempo porque me parece que hoy a la tarde ya no queda más nada. Gracias a Rock Outlet nos regalaron una remera. Sí. Yo de regalo me elegí una de Robert Smith, The Cure. ¿La blanca no? No, una negra con Robert Smith. Que está muy grandote en el frente. No, está de cuerpo entero, ah, está más chiquita, no. Está más chiquito, está linda. Y una de Black Label me compré. Sí, están 40 pesos, aumentó la remera a 10 pesos con respecto al Pepsi. Pero igual es un precio bardo. Esta es la terraza, sí, lo que están viendo ahora en Vorterex.com. Ya saben que pueden ir al micrositio de Ciudad Emergente y ahí elegir qué es lo que quieren ver. Tienen los distintos salones y también la transmisión principal, que es la nuestra, sí. En este momento pueden elegir ver lo que sucede en la terraza con una banda tocando en vivo. Pero nosotros, mientras tanto, te decimos que podés ganarte entradas para ver a Almafuerte este fin de semana. Almafuerte está tocando el 22, este sábado en All Boys. Tenemos tickets. Si querés, llamás y te ganas entradas al aire. 4966-8900. Las entradas las tienen que venir a buscar mañana por acá, de 2 a 6 de la tarde, en el horario de Doble o Nada en Ciudad Emergente. Pasan por acá y te llevas dos entradas si es que las ganas. 4966-8900. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué decís, Maxi? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Hay alguien que te dice Maxi en vez de Maxi? No, la verdad que no. Nunca. ¿Te molesta si te decimos Maxi en lugar de Maxi? No, por favor. Un honor. Estás en lo... Entonces no le digas más. No, por eso, si te molestaba, si te decíamos. ¿Estás en lo de tu suegra? Sí. ¿Sabes que yo no le digo mi suegra? Yo le digo la mamá de Romina o la mamá de mi mujer. ¿Vos no? Sí, también. ¿Doña Cuenca? No, Silvia. Doña Nacha, le digo. ¿Doña cuánto? Doña Nacha, se llama Ignacia. ¿Qué te cocinó la vieja? Empanada. ¿Las hizo ella? Sí, así soy yo, casi. ¿Cuántas te clavaste? Me clavé como media docena. 1800 calorías, ¿eh? ¿Le llevarías empanadas a Ricardo? ¿Le llevarías empanadas a Ricardo preparadas por Ignacia? Sí, le llevaría. ¿Cuándo lo conociste? ¿De qué abuelo? ¿Del tuyo? Sí, sí, sí. Trabajaban juntos en el mercado 3 de febrero. ¿En serio? Sí, sí, con el padre Ricardo y... Sí. ¿Cómo? ¿Te lo presentó alguna vez? Sí, una vez en la Ferrete, cuando tocó Almafuerte en la Ferrete. ¿Y se acuerda, Ricardo, de tu abuelo? Sí, sí, sí, ¿cómo se acuerda? El colega Juan. Me parece que le tiene que pedir las entradas al abuelo, entonces. ¿Y tu abuelo no te consigue entradas? ¿No te consigue un mitangre y todo? No, lo que pasa es que ya mi abuelo está muy viejo. ¿Cuántos tiene? ¿100? No. Ah, ¿sí? ¿Qué le pasó? Claro, que no se acuerda. Tuve un accidente y me cortaron una pierna y ya perdí la visión. El abuelo no se acuerda de Ricardo, ese es el problema. No, sí, yo creo que más que nada que sí. Yo creo que... entra Megamech. Entra, que pase. Fue guasno, Ricardo. Cualquier cosa le reclamas a él, a mí no me digas. 4966-8900, tenemos entradas para ver al más fuerte. Ahora, no hable solo, que está al aire, señor. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. 4966-8900. Tenemos entradas para ver Almafuerte. Si querés llevártelas, son dos, son gratis y son para este sábado. Primera vez de Almafuerte en un estadio solito, ¿no? Hola. Hola. ¿Quién habla? Jacqueline. Jacqueline, ¿qué remera te vas a poner para ver Almafuerte? Sí, una que tengo que dice B8, Alma y es hermética y tiene la cara de Yorio en el medio. Con los colores. Dice arriba, Alma. Celeste y blanco. Dice Alma o dice Almafuerte. Almafuerte, B8, uh-huh. Hermética y donde está B8 está Yorio y está con una camiseta argentina. ¿Irías a un casamiento con esa remera? Sí. De hecho lo hizo. De hecho lo hiciste, te casaste con la remera de Alma, Hermética y B8. No, me casé, hoy es mi aniversario de casamiento, ya que lo sacaste. Felicidades. Gracias, 10 años. Es el último que cumplís, ¿eh? Este año te separas. Te vas a separar antes de los 11. Sí, vas a ver. ¿Por qué? Porque te engaña con otro. Ah, ¿con otro encima? Sí. Ah, bueno. No, yo me casé, te cuento, hace 10 años en San Juan. Y bueno, no con una remera Almafuerte, pero sí abajo tenía puesto una remera clarita que tenía una banderita argentina. ¿Y eso lo aprendiste de Almafuerte o de Hermética? ¿Lo de usar los colores argentinos? De todo un poco. Mi marido también somos super nacionalistas y bueno, tenemos muchas cosas referidas a Argentina. La quiero probar si es tan nacionalista. ¿Qué vendría a ser nacionalista o super nacionalista en este caso? ¿A qué te referís exactamente? Para mí, a querer hacer crecer mi patria. Siempre estar a favor de mi patria. Siempre querer estar. ¿Fuiste al desfile de a la mañana? No. Listo, no soy nacionalista. Bueno, está bien, no lo soy. ¿Qué es hacer crecer mi patria? Por ejemplo, ¿de qué manera? Yo en este momento, a pesar de bueno de un montón de dificultades que tengo, trato uh-huh. de estoy estudiando para ser maestra, para poder enseñarle a mis futuros alumnos y a mis hijos también la verdad, ¿no? La verdad de todo lo que es la patria, no tanta mentira como tantos años nos vinieron haciendo. Y acá me das el pie para que te haga otra pregunta, porque me parece muy loable, ¿no? Elegir la carrera de maestra a esta altura, que tantas veces es una carrera sufrida, me parece muy loable, pero ¿cuál sería la verdad? Digamos, un ejemplo de una mentira y su verdad correspondiente. La colonización, por ejemplo. Lo que pasa es que si no cambian los planes de estudio, por más que te echan claro. por anarquista el segundo día, ¿no? Lo que pasa es que se está, en este momento que yo empecé a estudiar, se está mirando todo eso de lo que es cambiar el modo de estudio también, cambiar de tanta mentira que se les fue diciendo a todos, por ejemplo, a mí cuando yo estudiaba. Y bueno, es como que se está viendo nuevos planes, por eso también que te lo estoy comentando. Y se están haciendo un tipo de estudio más popular, más para la gente común. Me parece perfecto. Y tenés dos entradas para Almafuerte. Tenés que venir a buscarlas, no cortes, así te explican bien si es que no lo hicieron ya. Pero tenés que venir a buscarlas mañana. ¿Vas a ir con tu marido? Sí, voy a ver si con mi marido o con alguno de mis hijos. Con alguno voy a ir. Ok, bueno, no cortes, sí, te damos dos entradas. Un beso, gracias, Gracias. ¿Vos qué hacés por el país? Ella va a ser maestra y le va a enseñar a los chicos. ¿Vos qué hacés por el país? Todos los días trabajo, hago lo mejor de mí. No tengo un perro que haga caca en la vereda. Respeto las leyes de tránsito. No coimeo. Nunca coimeaste, dejate de joder, guapo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Son pequeñas cosas, que hacen el bien. Eso lo haces por vos. No. Hola. No. Hola, Gustavo. ¿Sí, quién habla? Roberto, ¿cómo va? ¿Qué decís, Roberto? ¿Bien? Bien, acá llegando a trabajar y bueno, me puse a verlos, a escucharlos a ustedes. ¿Estabas escuchando a la futura maestra recién? Sí, la estaba escuchando un poquito. ¿Y qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, estoy un poco de acuerdo. Un poco, digamos, no el 100%, pero tiene mucha razón. ¿En qué parte no estás de acuerdo de lo que dijo? Y el tema de ser tan nacionalista por ahí del... Ese temita por ahí. O sea, nada. Tan nacionalista a veces pecamos de boludo, ¿sabes? ¿Por ejemplo? Y, a ver, ¿cómo explicarte? ¿El tema de las marchas? De cosas. ¿Fuiste a una marcha alguna vez? Fui un par de marchas. Por ejemplo, contra la violencia, por ahí. Me acuerdo que había ido una marcha grosa que habían secuestrado a Axel, un muchacho que habían secuestrado. Le hizo Bloomberg. Exactamente. Sí. ¿Te decepcionaste después con Don Bloomberg? Sí, la verdad que sí. La gente decepciona mucho. La verdad que... Me entiendo. Un nivel de popularidad que después te decepciona, ¿sabes? Era el que era ingeniero y no era ingeniero, ¿no? Exactamente. ¿Sabes sí, que esta es la Argentina que queremos? Se hacía llamar ingeniero y no era ingeniero. Vas a ver al más fuerte, señor. Para este chico. Vas a ver al más fuerte. ¿Con quién vas a ir? Tenemos dos. Seguramente con un amigo. Seguramente con un amigo. Ok, no sí, cortes, ¿eh? Te decimos cómo hacer para buscar tus entradas. Dale, nos quedan más entradas. Llamen directamente al 4966-8900 y se anotan. Los primeros que llamen van a tener sus dos entradas para ver a Alma Fuerte este fin de semana en el estadio All Boys. No regalamos más al aire, pero quedan algunas todavía por vía telefónica. Así que 4966-8900 las tienen que pasar a buscar mañana por acá, por Ciudad Emergente, entre las 2 de la tarde y las 6, horario de Doble o Nada. Alma Fuerte va a estar tocando este fin de semana y nosotros estamos tocando acá en Ciudad Emergente ayer, hoy y mañana. Y también sábado y domingo con una programación diferente, por supuesto. Nosotros ya no vamos a estar, cuando digo nosotros en este caso hablo de Doble o Nada, pero sí Vorterix, hasta el domingo que cierra Ciudad Emergente. Hoy vamos a estar charlando con algunas de las bandas que van a estar participando de esta nueva edición del festival, como Sick Raga, por ejemplo, que toca hoy a las 6 de la tarde cerrando esta nueva versión de Ciudad Emergente en el día de hoy, jueves. Sick Raga va a estar tocando en el escenario, ya te digo, Terraza, que es el que estábamos viendo recién, este que tienen ahí en vorterix.com. Si estás en el 103.1, ahí ya no tenés tantas posibilidades de elección, simplemente podés escuchar la radio, nos podés escuchar a nosotros, ¿sí? Tengo un plan. ¿Qué plan? Vamos a ver remesas. Ya fuimos. Y otra vez, siempre hay alguna. Yo ya vi lo que tenía que ver, Guasno. Compañía. ¿Qué te compraste? Rick Wakeman, Alan Parsons. Sí. Accept. Sí. ¿Y? Sabes más vos que yo. ¿Sabes qué? ¿Nada más? ¿Cuántas te compraste? Para, empecemos por ahí. Cinco. Qué tipo loco. Cinco, realmente. Te compras cualquier cosa. En realidad nos trajeron unos vouchers. Sí, y algunos de nosotros nos regalaron una. Gordini se eligió una de Pearl Jam. Yo me elegí la de The Cure y además una de Black Label. Una de Kasabian, tremenda. A ver, ¿sabes que la vi? Mostrámela. Tremenda. Mostrámela. ¿Sabes que la vi? Me parecía muy, muy bodoque. Un estampado muy grande, digamos, que después se te pega al cuerpo, ¿sí? Kasabian, que no vino a tocar además. Tenés una remera de una banda que no vino a tocar. ¿Sí? Vos tenés una entrada de Kiss que tampoco vino. No, la perdiste. Y esta, la compré más que nada. La banda me gusta, pero el dibujito es muy mío. Acá está, tenemos una remera de Killers que se compró Guasno. Dice que el dibujito es muy de él porque son cuatro cartas, ¿sí? Un corazón, un pic, un diamante. Guardala, que llegó el enemigo. Llegó Ayo, ¿sabes que llegaste justo? Dijimos hasta y media te bancamos. ¿Qué te quedaste morfando con el fotógrafo? No, y se hizo largo, la verdad que fue una muy linda charla con Bob Gruen y fotógrafos locales. La verdad que es un grosso tipo. Sí, bueno, ya nos contás, a ver qué fue lo que te enseñó, qué aprendiste de nuevo hoy como fotógrafo y vas a aplicar a partir de tu próximo trabajo. Fuimos al Rock Outlet y te perdiste el voucher. ¿Qué voucher? Nos trajeron vouchers. No, evítame uno. Te lo afanaron, ya las cambiamos. Todo, pero, ya la semana de todo. Suerte, Bueno. Te fuiste en el momento equivocado. Vos, que agarré cinco nada más. Sabés que estaba 500 mango abajo y no me tendés una mano mía. ¿Sabés lo que me pasó ayer? Hice ¿no? todo lo posible. Sí, me lo contó. Por miserable, tiraste el auto en cualquier lado y en lugar de pagar 80 pesos el robo de estacionamientos, tuviste que gastar mucho más. 3.50 el robo del acarreo de 5 cuadras. Pero bueno. ¿Hoy dónde lo dejaste? En el mismo lugar. No, en la calle, pero ahí se puede estacionar. Pero está bien estacionado. Tenemos que tomar al aire el tema de Etitor, ¿eh? Yo no sé qué quieren un hacer. Un partido más y afuera. Bueno, hagamos una canción y ya seguimos discutiendo. Vamos con Alma Fuerte, Muere Monstruo, Muere en vivo en Cosquín en 2013. Alma Fuerte este fin de semana tocando en All Boys. Ya no hay más entradas. Yeah.

lado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Recién tenían audio y video con Your Time Has Come de Audioslave, la música en doble o nada. Beto, no viniste, ¿qué pasa? Para darle la bienvenida al látigo, Beto Guasnela con ustedes. ¿Qué tal? Estaba con Bob. Estabas con Bob y sacándome unas fotos. Estaba sacándote unas fotos. Me parece muy bien. Muy lindo, ¿eh? No vamos a decir nada que látigo tiene un traje de perro hoy puesto. Yo diría más bien de oso. Le faltan las orejitas. ¿Se lo lleva a ver Javier? No se ve es tan bien, no se ve tan bien, pero es una especie de oso perruno. ¿Cómo andás, látigo? ¿Todo bien? Mal, la verdad, mal. Apestado. Viniste acá a enfermarnos a todos, sí, porque en este microclima que tenemos nosotros. Un regalito. Y se van a acordar también el resto de la semana, amigos. Pero bueno, no es algo que yo quise. Me tocó a mí, digamos, en la lotería de la salud. La estoy pariendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenés la vacuna de la gripe dada? No. No quiero que me la des tampoco, bueno. Tengo una agujita. ¿Qué quieres vacunarlo también? No quiero vacunación. No me digas nada, que fuiste enfermero. El traje de perro me gusta mucho. Con Bob otra vez me va a contagiar, estamos muy cerca. Yo traje los barbijos, pero los dejé en el auto. Habla para el lado de gallo. Hablo aquí derecho al monitor, no pasa nada, chicos. No tengan miedo, no pasa nada. A lo sumo es una gripe. A lo sumo es la gripe A. Y terminarán bajo tierra. Igual yo estoy vacunado, así que adelante, haz lo que quieras. ¿Qué te trae por acá? Bueno, me trae por acá. Hoy voy a hablar de algo que desafortunadamente sucede bastante seguido cuando viajamos. Y es algo que para lo que más vale estar prevenido. Y es cuando nos encontramos con amigos de lo ajeno. Amigos de lo ajeno, sí, ¿te han robado? ¿No? ¿Sabes que a mí no me robaron nunca? A mí me tocó vivir esta situación un par de veces, inclusive. Más les voy a decir. En una de ellas, yo estaba acompañado por un integrante de este programa que por no Milito. Está aquí en este por Milito. Uno muy delgado. ¿Sospechás de él? No. Estábamos en Barcelona hace muchos años ya viajando y en el subte me atracaron, o sea, nos atracaron. En realidad yo fui el mayor perjudicado, ¿no? Creo que lo contaron hace un tiempo y si no recuerdo mal hablaron de ineptitud de su parte. Veníamos boludeando los dos, mochileando en el subte, y lo voy a contar rápidamente. Para el vagón, estábamos solos. Solos en la estación. Habían gaiteado todo como loco. Veníamos boludeando, la verdad. En el aire, mal. Éramos presa fácil. Éramos un blanco muy fácil, veníamos pelotudeando. Y para el vagón, sí. Y yo encaro, voy a meterme al vagón, al subte. Y se me frena un morocho alto y me tira un encendedor a los pies. Y se agacha a recogerlo y me agarra las botamangas del pantalón y empieza a tirar para abajo mientras repetía una frase ininteligible, tipo, y yo digo, este me está haciendo una macumba, algo está haciendo, ¿no? Cuando me quiero acordar, voy a manotear la billetera que malamente estaba en el bolsillo trasero derecho, cosa que no hay que hacer. Ya estaba en la Sagrada Familia el tipo. Exactamente, y veo que me la chorearon. Su amigo, su compañero, su socio. Tenía otro, como si fuera el gallo, ¿no? Atrás mío, y lo agarro así, dame la billetera, cornudo. Y el tipo me dice, yo no tengo nada. Y miro hacia la boca del... No. Miro hacia la boca del subte, y el corriendo. Tercero ya estaba eran corriendo. Tres. Eran tres. ¿Y Mili a dónde estaba? Mili estaba boludeando atrás mío, pero a la izquierda. Sin ver nada de lo que pasaba. Sin prestar atención. Y el tema es que lo gracioso es que los muchachos venían adentro del subte, señor. Estaban adentro del subte. Estamos con Látigo, un señor que ha viajado mucho, que en general vive de su magia callejera y que además ha sido víctima de un robo. Sí. ¿Te robaron qué? ¿Qué había en esa billetera? No me robaron demasiado, pero el hecho de que me hubieran robado a mí me desplomó moralmente, digamos. ¿Hacía ¿no? poco que había llegado? Sí, muy poco. Poquito. ¿Tenías documentos, algo valioso? Tenía 30 euros, una tarjeta de crédito. Y no mucho. La tarjeta de crédito te cortan las piernas. Me cortan las piernas. Me roba la tarjeta de crédito y me cortan las piernas. Sí, igual el trámite fue, la hice la denuncia y me mandaron una tarjeta a mi próximo destino, que era París, me acuerdo. ¿Cuántos días tardó? No, tardó una semana, pero el hecho en sí, digamos, fue como... No, la bienvenida es lo que te mata. Sí, muy desmoralizante. Arrancás el viaje menos 10 diciendo, ya me la pusieron de entrada. Me querí volver a Buenos Aires, le dije a mí, yo me vuelvo, man. ¿Estás desnudo bajo el traje ese? Eso no, ¿no? Estoy en pelota, sí. ¿Estás transpirando porque tenés calor o porque tenés fiebre? Tenés fiebre, andate de acá. La fiebre no tengo, yo creo que es el traje de oso. ¿Sabes qué? Ahora, bueno, yo estuve en Nueva York la semana pasada. Bien. Y en el subte, justamente, repartían un policía, repartió unos volantes que sí. Decía que tengan cuidado con los ladrones. Sí. Te sugerían llevar la mochila del lado de adelante y además que estuvieras atento, ¿no? A los manoteadores, sobre todo cuando estás cerca de la puerta y se abre y se cierra. O llega o sale el tren. Tenés que estar atento, no paranoico, o sea, un poquito de paranoia no viene mal en realidad nunca. No demasiado tampoco. Pero hay que estar atento, hay que estar alerta, porque te puede tocar. Sí, es muy fácil que te roben, es muy fácil porque sí. No estás alerta, muy fácil. La verdad es que no estás alerta, no todo el tiempo. Pero además, después hay otra cosa, que es cuando vos te das cuenta que te están robando, hay que actuar en ese momento. No sabés quién es el que te roba, si tiene algo para hacerte un daño mayor. Exactamente, exactamente. Hay muchas técnicas, yo me traje acá una compilación de técnicas que utilizan para robarte en el extranjero, que no importa si son sofisticadas o no, lo que importa, como dijo el gallo recién, es que en el momento en que te están choreando, vos no entendés, y estás medio torolo, ¿entendés? Y no te da la reacción. Por ejemplo, hay una técnica que era muy popular en la época que yo vivía en Madrid, y en esa época era la técnica Ronaldinho, le decían. Aparecía el caco en cuestión, y te decía, ¿te gusta el fútbol? No sé qué, ¿no? Decía que sí, obviamente. Claro. Y decía, Ronaldinho, Ronaldinho, y te agarraba, y te metía la pierna de él entre tus dos piernas. Y te hacían un baile. Y decían, Ronaldinho, Ronaldinho. Y mientras vos estabas dándote cuenta de qué carajo está pasando, te estaba ya afanando. Te habían birlado hasta el apellido, ¿entendés? Entonces, es el momento que ¿qué pasa? ¿Qué no, me extraña que siendo mago no te des cuenta cuando alguien subrepticiamente está robándote la billetera. Sí. Vos sabés que a mí me han dado una cucharada de mi propia medicina, ese muchacho en el subte catalán. Porque eso que él hizo de tirar el encendedor a mis pies... Tiene nombre y apellido en el mundo de la magia. Se llama misdirection. Claro, es distraer la atención. Exactamente, cuando el mago dice, miren un mono con tres cabezas. Entonces todo el mundo mira para allá y el loco te mete el perro. ¿Entendés? Así es. ¿No viste la película esta de los magos que ahora? ¿La fui a ver ayer? ¿Cuál de la Now You See? Sí, ¿no? Now You See Me, Now You Don't. Esa no la vi. Todo el tiempo hablan del misdirection. Exactamente, es una herramienta con nombre y apellido y a mí me la metieron. Entonces, ¿podría ser... ¿ladrón si quisieras? Yo tengo las técnicas para ser ladrón, me falta el temple de acero, digamos, me falta el nervio, ¿no? Yo te explico cómo es. No es una cuestión moral, sino valor. De forjar el temple. De personalidad. He choreado alguna que otra vez, pero por fuerza mayor y demás. Comida. Sí, claro. Pero un queso rallado en los huevos se lo ha llevado todo el mundo en un supermercado, digámoslo. ¿Un queso rallado en los huevos? No, bueno, cuando ibas de vacaciones solo, el queso rallado era un... He robado muchas cosas, nunca me guardé nada en los huevos, la verdad. ¿A dónde lo guardabas? Opino. No, para mí utilizaba, por ejemplo, para robar discos de vinilo, que son grandes. ¿Y cómo te los choreabas? Era la técnica de la obviedad. Acá bajo el brazo. Exacto. Buenas tardes, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Me lo pongo bajo el brazo, camino un poco. Pero, y hasta lo saludás al pibe del coche. Chao. No para tanto, pero mueve lentamente, como que camino haciendo... un poco con el vinilo en el local, si nadie me da bola, nadie me mira. Por eso después ponían las tapas solas. Me voy silbando bajito. Haciendo el moonwalking. ¿No? Funciona. Funciona. Sí, bueno, por eso. Bueno, voy a comentar alguna otra técnica que yo vi que utilizaban para robar y después, bueno, vamos a unos tips para que no nos choreen, ¿no? Afuera, en España sobre todo, mucho gitanillo, mucho gitana, la gitana que viene a leerte la mano, al futuro. Ayer la vieron, ¿no? Había una señora que te tiraba las cartas del tarot acá en la puerta. ¿Acá en la esquina? Juan no me dijo. Acá en la puerta, 22 grados bajo cero, sentado en una mesita ahí. Me dicen, paramos un minuto que me tire las cartas, le digo, vamos, no, que me da miedo esto, te pido por favor. Hablamos un rato después al rato. Sí. ¿No venía con un ramito del romero, por ejemplo, o algo así? No, tiene un puesto acá sentado en una mesita. No, eso es otra cosa. Esto te va, tenés que agarpar, ¿no? Esta te lee el futuro. Te roba de otro modo, digamos. Callate, incrédulo. Pero esta es la que yo vi, la que yo conocía, venía con el ramito de romero, y te decía, dame que te leo la fortuna, y te pedía la mano del anillo. No me digas que te pasando el anillo sin taparlo. Te roban el anillo sin que te das cuenta. Te hace así, te golpea con la mano con el ramito. Ay, no sé qué. Mirá, ya te das fruta y cuando te quieras dar cuenta, la tenés adentro. La de Shinobi, te quitaron todo. Tal cual. Por eso, bueno, ahora unos tips, digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo prevenir? Cuando estamos de viaje, fundamental fotocopiar o tener duplicado papeletas importantes. Nunca pasaporte, nunca llevarlo para mí. El pasaporte se queda en el hotel. El pasaporte se queda en el hotel. A menos que el hotel sea más riesgoso que estar en la calle. Que también suele suceder. Para lo cual. No es tu caso, Gustavo. A vos no te pasa eso. Látigo, a mí, por suerte, no. Bueno, en los hostales, a los viajeros ratones que vamos a hostales y demás, fundamental tener un buen candado, grosso candado. Llevarlo desde acá, desde casa, digamos, ¿no? Para proteger las cosas que quedan en el locker. Fotocopiar documentos, tener teléfono a mano de teléfonos de emergencia, por ejemplo, el 112 del lugar donde estés. La billetera va siempre adelante, chicos. Hay un producto. Sí, dime, ¿me vas a decir algo? Sí, yo llevo tarjeta de crédito. Sí. Billete suelto. El bolsillo adelante y nada más. Si hace falta, no sé, el registro. Claro. Y nada más. Sí, no. Sí. No llevarte todo es. Pues ya la billetera queda muy mal y es muy poco elegante en el bolsillo de adelante. De adelante, hace bulto ahí, ¿no? Bueno, sirve para la imaginación. Para impresionar a alguien, ¿no? Claro. Eventualmente. A falta de cosas naturales. Sí, el tema después cuando, bueno. Cuando viajamos, la mochila. Hay un producto muy interesante que se llama PackSafe, que es como una red y cuasi inviolable. Para cuando viajamos y despachamos las valijas, por ejemplo, en un bus o en el avión, los cierres son muy fáciles de abrir. Con un avirome se puede abrir un cierre. Sí. Por más que tenga un candado, el cierre se puede violar. Y te lo dejan, te lo abren y te lo cierran y queda impecable. Eso lo hiciste. No, eso no lo hice nunca. Bueno. Yo hay algo que no puedo entender y no sé cómo es que no roban todo el tiempo de esa manera. ¿Qué cosa? Y es el temor que tengo siempre cada vez que viajo. Que te lleves la valija, que te lleven tu valija. Entiendo. No te piden, nunca te piden el comprobante de tu valija en ningún aeropuerto del mundo. Jamás. No entiendo. Debe ser el lugar en el que la gente es más honesta del mundo. Digo, nadie se lleva una valija que no le pertenece. Ni por error, ¿no? Y pero mira si justo tiene la falo con esa valija y te la agarra vos como un perejil. Pero si vos sos un ladrón, ya haces un seguimiento, tenés una investigación realizada. Y empezás a llevarte valijas que no son las tuyas, no te piden nunca un comprobante. Nunca pidieron nada, nunca nadie pidió nada. Acá en una época, viste, en Retiro, donde entran los bondis que pasan por un barrio medio complicado. Sí. Abrían la baulera y sacaban la valija como venían, así, mientras el bondi estaba parado para entrar a terminal. Uh-huh. Ni viraba ni un carajo, valija entera, ta. ¿Qué más? Es un tema así. Y esto yo lo podría haber tomado en cuenta para una vez que me sucedió, no lo hice, pero bueno, para la próxima si sucede. Es que, a diferencia de los rateros que podemos tener en nuestra ciudad o en nuestro país, en el exterior, sobre todo en Europa, se asustan fácil. Les podés hacer frente, digamos. Si el tipo viene, vos ves que te vienen a chorear, y vos empezás a hacer un aspaviento, digamos, empezás a levantar las manos, empezás a gritar, o lo encarás, como decir, te pego, guacho, te pego. No, chicas. Se achican y se van. No corren el riesgo. No quieren saber nada. No te apuñalan como acá. No, acá te matan por una billetera, está clarísimo. Terminás mirando el cielo con un puntazo en el hígado. Sí. Pero afuera es como que se asustan fácil. Por eso, si te da la actitud, digamos. Igual yo contra un ucraniano no me peleo ni loco porque me mata. Son macizos como una puerta. Son grandes, ¿no? Bueno, en este caso, en los que me tocaron a mí eran moros, digamos, eran de Marruecos. Se la banca. No, son chiquititos. Sí, chiquititos y cagones. Mili, ¿hiciste cobrar un moro? Decime la verdad. No, es que yo una vez me topé con tres. Ah. Y bueno. Bueno, no. Uno se llevó una mano mordida, pero bueno. Esa es otra cosa. No entiendo por qué el ser humano no pelea con los dientes. No está acostumbrado. Es un arma letal. Es letal. Yo venía, era Madrid, 4 de la mañana, venía a trabajar en un restaurante haciendo magia, que se llevan con la mochila. Llegando a mi casa, de repente veo que... O sea, me doy vuelta, instintivamente, y veo que tengo un loco atrás, ¿entendés? Tipo, a punto de cogotear. Y digo, ¿qué hace, muñeco? Me dice, no, el hostal, no sé qué. Como que me pregunta, ¿no? Dirección. Digo, salí de acá, no sé qué. Bueno, el toque me doy vuelta, aparecen dos más, se vienen encima. Uno empieza como a agarrar el cogote. Y me querían sacar la mochila. Y yo lo primero que hice fue le mordí la mano, por supuesto. Así fue que me liberé de estos cacos. Se quedaron con mi mochila, que no tenía nada en realidad, pero bueno, eventualmente morder, ¿no? No está mal. Pero es poco código eso. ¿Por parte de quién? Tuyo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno. Piña, señor, una faca, algo. Hay otra cosa que se utiliza habitualmente, que yo tengo, yo utilicé estas billeteras que son como cinturón, que van abajo de la ropa. Sí, están buenas. Portavalores. Está bueno, pero si vos no vas a utilizar, no lo vas a abrir. Tienes que poner en bola para comprar algo. Exactamente, vas al McDonald's y tenés que empezar a ponerte pelotas en la fila. No da, no da, porque aparte llamás la atención. Eso es bueno para utilizarlo si no vas a tocarlo, ¿no? No usar riñonera porque queda muy mal. Y si usás, va hacia atrás, aunque sea más fácil que te roben. Nunca hacia adelante. Sí, la riñonera es. Pero la riñonera en Disney, ¿sabe para meter cositas? ¿Sabe cómo iba? Un buzo holgado, riñonera abierta. ¿Para robar? Sí, no digamos robar, tomar algo que no era mío. Un llaverito, una cosita. Ah, así. Usted estuvo pungueado también. Hace muchas, muchas. O sea, prescribió. ¿En Disney? En Disney, en la cara del tío Sam. Ah, mire qué bonito. Galerita de mármol, $25. No, yo en Disney tengo una muy buena anécdota que conté muchas veces y es muy larga, no la voy a repetir, pero a fin de cuentas, cuando me estaba yendo, me di cuenta que me seguían. Y me seguían los encargados de seguridad. Bueno, a mí me pasó eso también, en Euro Disney. Y si estaba a punto de salir, si salía, me metían en cana. Sí, a mí me encararon y yo los gambeteé. ¿Los gambeteé? Sí, la voy a hacer muy rápida. Éramos muchos argentinos. Y estábamos todos en la misma, digamos, pungueando, robando souvenirs, como locos. Dios mío. Y yo me di cuenta que se habían dado cuenta y que nos seguían, porque éramos como la plaga, por donde pasábamos no quedaba nada. Entonces yo, en un momento, me separo del grupo porque voy a comprar algo, y cuando vuelvo, ve que no hay nadie. Y digo, me garcaron, digo, se fueron todos al hotel. Y bueno, ya fue. Entonces empiezo a encarar hacia la salida y veo que hay un chaboncito que me sigue, digamos, de frente mío. Yo cambio de pasillo y él cambia, y este viene directo, como un misil teledirigido, y me dice, ¿vos hablas español? Digo, sí. Me dice, ¿vos sos argentino? Bueno, soy uruguayo, le dije al chabón. Me dice, bueno, pasá, me dijo. ¿Pasá dónde? Seguí. Entonces yo me voy, llego al hotel. Ah, estaban buscando argentinos. Sí, y los habían metido a todos en cana. No, man, señor. A todos mis amiguitos. ¿Dónde? Euro Disney, señor. No. Terminaron todos con un prontuario en la Surette francesa. Por chorear boligomas, por chorear llaveritos, cositas. A nosotros nos pescaron en Brasil con pilas, en un supermercado muy grande. Con pilas. Pues en Brasil es un poco más. Era la época del Walkman, que se contaminaba mucho, y teníamos 3 o 4 blisters de pilas cada uno en las bolainas, y nos dejaron comprar tranquilamente. Habíamos hecho una compra de $200 y pico. ¿Y te apanaste de 6 pilas? No, no, y cuando pasamos, pagamos todo, los tipos de seguridad, las pilas, ¿cuáles? Las que tenés ahí. Éramos 6 con blister de pilas en los huevos. Las grandes que llevas en el OPI, te dijo argentino. Vale. Lo juro por Dios. Gastamos más. No nos llevaron en cana, pero lo tuvimos que pagar. Gastamos más de pilas que en todas las vacaciones. Yo con chocolates batón me pero complicado que Brasil te agarran en Brasil, ¿no? Te digo, no pasó las absolutamente nada. Las, ¿no? Las pagábamos, bueno, tranqui. Es que yo cuando estaba en Disney había robado 4 horas antes. Me estuvieron siguiendo 4 horas. Yo me di cuenta al final, cuando me iba. Ya era para el caso de United States versus Olmedo. Sí, bueno, aparte, no es que robé una cosa. Iba y dije, uy, estos, boludo. No se dan cuenta de nada. Fuera de joda. Está todo tan expuesto que te da cosa no robar. Está malo que sí, te diga. Sí, es el tema que te están viendo en todos lados. Ahora sí. Che, acá sí. Hay otro boludo que cree que nos va a robar. Claro, claro, hoy en día debe estar más complicado igual, ¿eh? Y bueno, después también traje una página web muy interesante que en el caso de que uno llega a tener un problema y necesita comunicarse con el consulado o con la embajada de su país, hay una página web en donde uno puede buscar consulados y embajadas de su país, de cualquier parte del mundo. Suponete que vos estás en... Decime un país. Noruega. Estás en Noruega y decís, bueno, tuve un problema, te metes en este lugar, buscas Argentina en Noruega y te sale... La información necesaria. Exactamente, esto estará saliendo por Twitter. ¿Cómo es, Bobal? La página es... No, es embassy.goabroad.com. embassy.goabroad.com. Igual la estamos tuiteando en este momento para todos aquellos que estén esa interesados. Es muy útil. Sí, por donde quieras. Roban o son robados, ya saben. Exactamente. Ahí piden ayuda. Muy bien, chicos, me voy a tomar una sopa y me voy a meter en la cama. Cierra el traje de oso y vaya a dormir. Cierra mi traje de oso barra perro. No nos des besos. ¿Sabes que si te hubieras pintado la nariz de negro? Sí, no dijo nada y nos saludó con un beso. Eso no se hace. Saludo con un beso porque soy cariñoso. Eso no se hace cuando uno está apestado. Gracias, Látigo. Hasta la semana que viene, sé que no estás en cama. Látigo, en doble o nada. Son las 4 de la tarde. Un rato estamos charlando con la gente de Sig Raga y vamos a presentar una canción de su disco nuevo. Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem.

Estamos en la sala de videojuegos de Ciudad Emergente, estamos muy cerca de la radio y estamos con ¿quién? Alejandro Iparraguirre es mi nombre, yo soy el programador de contenidos de esta sala de videojuegos. Bueno, nada, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace este festival increíble que es Ciudad Emergente y este año tiene la novedad, ¿no? Que es incorporar videojuegos dentro de un espacio de cultura, ¿no? De expresión. Bueno, en ese sentido hicimos como una selección de juegos locales. Entre ellos, bueno, nada, tenemos un arcade que se llama Nave, que es un juego interesantísimo, es una obra incluso casi como expresión, ¿no? Un poco cuando hicimos la convocatoria tratamos de tomar la industria local, no solo cumpliendo esta necesidad o esta satisfacción que generan los videojuegos a nivel de entretenimiento, sino también un poco tomando y reflexionando sobre los videojuegos como un canal de comunicación y expresión, que es algo interesante y también como que se viene trabajando mucho, ¿no? Para aquellas personas que no lo están pudiendo ver a través de la página de Vorterix, el arcade de Nave del que está hablando tiene un obelisco de fondo, ¿verdad? Sí, sí, arranca ya de por sí con un obelisco, ¿no? Cuando vos empezás, obviamente está pensado directamente en la Ciudad de Buenos Aires y la idea es, más que nada, es un juego de naves donde un poco el objetivo tiene que ver con cuánto tiempo te la aguantás, básicamente, o por ahí, ¿no? Y bueno, obviamente es frenético el juego y nada, van pasando muchas cosas, pero que la idea es que lo vengan a probar. ¿Qué otros juegos hay en la sala? Bueno, hay un juego en 3D que es muy interesante, se llama Aerospías, que es un juego en 3D, que es una especie de simulador de aviones, basado más que nada, un poco ambientado en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante. Después hay otro juego que se llama Quadradict, que es un juego de lógica, que es muy interesante también. Y después hay un juego que se llama Storyteller, que está hecho por Daniel Benmergui. Voy a nombrar un poco. Bueno, Aerospías está hecho por Cant Brains, que es una empresa. Quadradit está hecho por una empresa que se llama Kilavanis. Y este último juego que les conté se llama Storyteller, que es un juego hecho por el desarrollador independiente más importante de Latinoamérica, que hace poco estuvo paseando ahí por Vorterix haciendo una nota, que se llama Daniel Benmergui. Bueno, que ese juego ganó un montón de premios en el IGF, que es un festival de juegos independientes, de videojuegos independientes. Y bueno, nada, este juego es muy particular porque tenés que trabajar un poco interactuando en lo que sería una historieta. Y vas armando historias, muy, muy interesante, muy interesante. Y después, bueno, tenemos otra sección, que es la del fondo, donde hay juegos multiplayer. Que ahí es para venir a matarse con amigos, básicamente. ¿Es la primera vez que están en Ciudad Emergente? Sí, es la primera vez que se arma, digamos, una sala de videojuegos en Ciudad Emergente. Y bueno, está buenísimo que nos hayan convocado un poco, porque bueno, la verdad que es una industria muy interesante la de videojuegos a nivel local. Hay muchas cosas que se vienen haciendo. Y bueno, nada, tanto a nivel empresarial como a nivel artistas independientes, ¿no? O sea, por un poco también participando y acompañando ese concepto de emergente, ¿no? Que tiene el festival. Mientras nosotros nos vamos a jugar un multiplayer al fondo, ustedes sigan escuchando Vorterix acá desde Ciudad Emergente. Gracias. Nací para aprender, morí al amanecer, o soy cacique Orney, así me gusta ser. Doble never. Seguimos en vivo desde Ciudad Emergente. Estamos ahora con parte de Sick Raga. Me acaban de traer a mí. ¿Este? Sí, ¿no? Gracias. El nuevo disco de Sick Raga, ¿sí? Aquelarre se llama. Habíamos hablado con ustedes, chicos, en Parque Roca cuando estuvimos transmitiendo el concierto que dieron. Y habíamos estado hablando de este disco. Recién me estaban un poco repasando la historia. Yo recordaba que alguien se había entusiasmado con la música de ustedes y los había invitado, no sé si los invitó entre comillas. ¿Cómo fue eso? El disco se terminó grabando en Estados Unidos. Sí, en realidad fue toda una iniciativa de Eduardo Vergallo, que nosotros venimos trabajando con él hace un tiempo y teníamos como la idea de grabar el disco cuanto antes. Estaban con esa inquietud, y bueno, él había ido en una experiencia con otro grupo a Sony Ranch, en un estudio en Texas. Fue a grabar ahí. Es un estudio muy conocido, ahí han grabado muchos artistas. Sí. Muy increíble todo el complejo en sí, digamos, y cómo está todo organizado para que el músico esté las 24 horas del día trabajando con todo parte óptimo, digamos. Imagino, no conozco Sonic Ranch, no sé si ustedes conocen El Cielito, imagino algo tipo del Cielito. Vieron que es quinta grande con varios estudios. Sí, no sé si sí, pero imagínate como algo. Pero de primer mundo. Sí, algo que no se puede creer. Aparte es un bosque de nogales, porque es productor de nueces. Ah, mirá. El tipo en sí. Entonces, medio como hobby está este estudio, pero es un complejo de cinco estudios, todos con instrumentos también, backline, disponibles las 24 horas. Así que teníamos todo el día para. ¿Y ustedes están ahí probando instrumentos, por ejemplo? Teníamos acceso todo. A todo, absolutamente todo. En el Todo en incluido, el comida, alojamiento para todos. Fue una locura, un sueño. O alguna situación ideal para componer y grabar. ¿Compusieron ahí canciones? ¿O las terminaron? Ya estaba todo compuesto, pero no, ya estaba. Ya habíamos hecho toda la preproducción en casa, en el estudio que tenemos en casa nosotros. Pero ahí también se va viendo, qué sé yo, se busca un sonido de batería de los 80. Entonces, bueno, buscás el redoblante, tenés el tiempo para producirlo y tenés todo eso. Desde pianos, sintetizadores, la consola que tiene ese sonido, todas las herramientas para producir, digamos. Yo los había escuchado antes, pero bueno, los vi en vivo por primera vez en Parque Roque, me gustó mucho lo que vi. Teníamos un video recién, si podemos volver a ponerlo, de Sick Raga en vivo en Parque Roque. Ustedes estaban producidos de una manera muy particular, ahora están de civil, digamos, y según creo, no siempre se visten como en Parque Roque, que estaban ahí todos de blanco, ¿no? Ahí lo estamos viendo en Vorterix.com, aquellos que están conectados, cambian, van cambiando. Sí, es algo que se va trabajando, digamos, y va actualizándose, es algo que siempre seguimos trabajando nosotros y a medida que van surgiendo la necesidad de hacer cosas, ideas que salen, lo hacemos. Es como algo que siempre fue así. Siempre fuimos trabajando y se van abordando distintas ideas y lo vamos materializando. ¿Cómo va a ser hoy? Hoy a las 6 de la tarde van a estar tocando acá en A las 6 de la tarde estamos, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Va a ser ahí de blanco o es...? Sí, es como sí, la misma puesta de lo del Parque Roca. Sí, están pensando algo ya distinto para cuando... No sé si es que hacen ustedes presentaciones de discos, pero para cuando presenten este disco. Sí, lo más seguro que sí. Sí. Estamos armando, sí, la obra entera, digamos, que va a ser también parte del primer disco y así que estamos, sí, trabajando en eso. Y recuerdo también que habíamos hablado de esta especie de idioma que habían creado para unas canciones. ¿En este disco se repite eso o ya no? En un tema. ¿En uno? En dos. En dos temas. ¿Cuáles son? Tamate. Y ¿es el uno? Rebelión de Esclavos Técnicos. Y el 10, el 1 y el 10. ¿El idioma de este disco es el mismo del anterior o crearon uno nuevo? No, lo que pasa es que el otro tampoco es un idioma que se repita, digamos. Hay como varios temas que también son todos inventados y que no es el mismo idioma, porque no es un idioma. ¿No significa nada? No tiene significación, no es un idioma. Es un sonido. Claro, son fonemas. Uh-huh. Y tiene que ver por ahí con otro sentido que no es la cuestión de la literalidad del sentido, ¿no? Sino con por ahí, en el caso de determinados temas, por ejemplo, Puntilla y Cafá, que era un tema del primer disco, tenía que ver con lo que era el tema, que proponía como un juego, que era algo como lúdico, el tema en sí, la música, y era como una cuestión de inventar un poco el sonido del tema, de la canción, inventar un poco cómo la interpretación de eso, era como nosotros jugar a hacer otros también, el tema como proponía eso, propone eso, y de ahí surgió como esa idea de decir, bueno, ¿quién canta esto? No soy yo. Es otra persona, ¿cómo canta esta persona? Lo empezamos a ver como desde un lugar que no sería tan desde lo que sería la composición clásica de pensar un cantante, de lo que nosotros éramos como la banda, como veníamos siendo, sino lo empezamos a abrir como para otro lado, como decir, bueno, ¿por qué no podemos corrernos de lugar y pensar esto que hacemos desde otra óptica y más desde lo que sería una representación teatral de eso, desde otra, viste, trabajar como con otra narrativa? Ustedes por ahí me pueden decir, bueno, cada uno interpreta lo que quiere, pero esta explicación que me das es casi algo que hacen para ustedes. Digo, yo como oyente jamás me puedo dar cuenta de todo esto que vos me explicás. No. Es que la idea también es, puede tener múltiples interpretaciones, lecturas. Claro. Eso es un disparador, como la obra nuestra también, que no tiene un sentido directo, sino que es crear como un mundo de fantasía o caricaturas, como explicaba él, de la caricatura de una representación de una canción. Claro, una cosa es lo que es la gramática de producción, en la que nosotros tenemos como todas las ideas en las que vamos trabajando, y después, bueno, está la otra instancia de la recepción, que de una persona a otra es algo que varía, digamos, porque tiene que ver con las competencias de cada persona, con la historia de cada persona, con las herramientas que tiene para leer algo, y eso pasa con cualquier obra que mires. Sí, sí. Y por ahí esas canciones también están en un contexto donde hay otras canciones que tienen un sentido mucho más directo o hasta histórico. Cada pieza tiene también su propio cimiento y están en ese contexto. Yo acá tengo la lista de temas que van a ser ahora, en un rato, sí, a las 6 de la tarde van a estar tocando en vivo. Todavía no me fijé, pero hay canciones de este disco entre estas 6, 7. Una sola, Tamate. Tamate, que vos me explicabas, es la canción que abre el disco. Yo viéndolos en vivo esa única vez, no sentí, si bien lo que ustedes hacen, ya lo habíamos charlado, esa oportunidad no es solo reggae. Digo, no sentí esa cosa de cierta diversión que tiene el reggae, ¿no? Es como más dramático, ustedes están todos de blanco, sí. En general no sonríen, o por lo menos esa vez no sonreían, no sé si siempre es así. No, que me parece, está bueno a dónde está yendo, digamos. No es eso, tampoco, es algo que sale así, que somos nosotros y que por ahí, ese show fue en el marco por ahí de un festival en otro contexto. Y por ahí lo que son nuestros recitales en sí, nosotros trabajamos como todo el clima, y hay distintos climas. Quizás hay un momento que sí, es mucho más inocente, hay canciones que son hasta infantiles y nosotros entramos en otro clima y sonreímos. Entonces tiene que ver también en el contexto en el que estuvimos ahí. Además el laburo de voces que hacen también es muy interesante porque no es común tampoco, ¿no? Llama la atención. Sí, yo creo que como que nosotros lo que hacemos está cargado de la emotividad también del momento, como que nosotros no es que lo hacemos como que salimos y repetimos un recital y lo repetimos, y la idea es repetir un disco o reproducir. Como que nosotros hacemos entrar al cuerpo y hacemos entrar a las emociones, y por eso como que lo vivimos de una manera muy muy muy intensa, y eso inevitablemente que uno al vivirlo de esa manera, con esa intensidad, obviamente va a estar cargada la música en todas las oportunidades de cosas distintas, digamos, de lo que vos, cómo te sientas vos. ¿Esto es lo que a ustedes les fue surgiendo cuando fueron armando la banda, o se propusieron hacer algo distinto, ser diferentes? No, eso se fue dando paso a paso, en la dinámica del tiempo, siempre, no es algo que nos proponemos. Se fue dando así, por ahí sí hay decisiones de hacer algo, una puesta en escena o un video, de cómo abordarlo, obviamente. Pero es como que se da naturalmente en ese sentido. No es que nos proponemos estar serio en un show o en otro, no. Claro, tiene que ver con las cosas que a nosotros nos interesan. La música nos apasiona, como otras artes también, como el cine, por eso también hacemos videos. Y todo son como excusas para también ir armando lo que es ir raga. ¿Han tocado sin disfrazarse, sin vestirse? Sí, en muy pocas oportunidades. Por ahí en determinados momentos que eran más acústicos y cosas, se nos invitaban a una radio y cosas así, y o qué sé yo, la presentación de algo, de una consola, de algo específico que nos han invitado, y que por ahí sí hemos sentido que no tenía nada que ver, claro, hacer una puesta en escena porque iba a quedar completamente fuera de contexto. Pero son, la verdad que la idea nuestra es como presentar, digamos, queda como sin una pata, digamos, si no hacemos eso. Chicos, bueno, muchas gracias. Hoy a las 6 de la tarde Cerraca va a estar tocando en vivo acá en Ciudad Emergente. Tengo muchas ganas de escuchar el disco, que me parece que es muy interesante lo que hacen. Me acercan acá a dos fechas, van a estar el 21 de julio en Santa Fe y en la Trastienda el 27 de julio, con él el mes que viene. Exacto. Ya tocando canciones de este disco. Exacto, vamos a estar presentando el disco nuevo. Gracias. Muchas gracias, bueno, a vos. Muchas gracias. Sí, Sin Paga en Doble Nada, en Vortex. Aquelarre se llama el disco nuevo. Salió ayer, así que ya pueden conseguirlo.

13, su nuevo álbum, en formato físico y digital, universal. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. ¿Querés ser millonario antes de los 40? Los consejos de cuatro emprendedores que intervienen y no paran de innovar. Andy Freire, presidente de Endeavor y fundador de Quasar Ventures. Daniel Nofal, fundador de ePlan y Ensign Venture Capital. Pablo Larguía, fundador de Red Innova y Red Guru. Y Ariel Arrieta, CEO de NXTP. Además, Real Estate, el ranking de los proyectos más lujosos del país. Ellas al poder, las 100 mujeres que manejan el mundo. Global 2000, los planes de Volkswagen, Merck y Mattel. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Finalmente, estando 3-3, hoy es el último partido. Hoy se define quién será el ganador del título en la NBA, San Antonio Miami. Estamos comunicados con Pablo Borsuski. Borso, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo por ahí? Bien, muy bien. Ya sabemos que vamos a apostar contra vos. ¿Estás con San Antonio? Estoy con San Antonio. Los tres con Miami. Pero bueno, en realidad el favorito es Miami, pero yo no puedo salir de las ganas que tengo de San Antonio y Mano ganen otra vez. Pecho fresco. Te quiero hacer llegar un mensaje que seguramente ya te llegó, pero Mario todo el tiempo se queja de tu estadía en Estados Unidos. Dice, iba a estar tres partidos, se quedó siete. Sí, era una posibilidad que sean cinco nomás. Tres no, porque es imposible que eran cuatro mínimo, ¿no? Una serie de siete partidos, pero sí, las quejas Mario las entiendo. Pero bueno, lo ideal supongo yo que para una final es que se llegue a una última instancia para estar en vilo hasta el final. Sí, la verdad que sí, es una serie tremenda, una de las, para muchos especialistas acá en la NBA, empezando por Magic Johnson, por Charles Barkley, hablan de una de las mejores series en la historia de la NBA, inclusive sobre todo el partido de del martes, ¿no? Que San Antonio tuvo ahí de ganar. Es más, no sé si los que lo vieron por televisión, no sé si se llegó a ver que San Antonio estando arriba a 4 o 5 puntos, faltando menos de 30 segundos, ya estaban preparando el cordón para armar la ceremonia de premiación. Sí, de hecho. La gente todo alrededor de la cancha. Y Popovich le decía al banco: no festejen, que esto no terminó. ¿Cuánta razón tenía Popovich? Sí, claro. Bueno, es más, también no sé si le llegó. Muchos espectadores se fueron en ese momento y sí. Cuando escuchan que Miami está levantando, obviamente pocos segundos después quisieron volver a entrar al estadio y ya no los dejaron. ¿Cómo te vas a ir? Pero estás loco. Hay que ser amable. Pero es muy común, sí. Me parece, en Estados Unidos, ¿no? Que se vayan unos minutos antes, más allá de este caso en particular. Es muy común y en muchos casos se entiende, en otros como este no, porque la verdad que la diferencia no era tanta. Y el básico es así, 30 segundos es una eternidad y, a ver, los espectadores mismos lo saben, pero es una costumbre que tienen y bueno, así lo hicieron y lo mismo que pagaron no sé cuánto. Estaba cerca de la cancha, habrán pagado miles de dólares, se perdieron el final de uno de los mejores partidos en la historia de las finales de la NBA. Te quería hacer una pregunta que, bueno, desde el desconocimiento quiero la respuesta de un especialista, sí. ¿No? Porque yo el otro día le comentaba a los chicos que me llamaba la atención cómo un equipo podía perder hoy por 40 puntos y ganar mañana. Un jugador, Ginobili, podía ser horrible hoy y la figura mañana y volver a ser horrible pasado. Obviamente son personas, seres humanos, depende de cada momento, de cada situación, pero es muy común que pase eso en el básquet. La verdad no es común, lo que sí es muy difícil para todos los equipos, sobre todo estos dos que son muy fuertes, son por lejos los dos mejores de esta temporada. San Antonio uno de los mejores, sino el mejor de los últimos 10 años, y Miami de los últimos 3, que está LeBron James en el equipo, es que se conocen mucho, que se estudian mucho y todo el tiempo están corrigiendo cosas. Entonces, si Tony Parker tiene un muy buen partido del primero, al segundo lo más probable es que el otro equipo le vaya a buscarlo. Si Ginobili tuvo un buen partido 5, es muy probable que el siguiente partido tomen más conciencia de lo que puede llegar a hacer en la cancha. Quizás se les escapará algún otro detalle. Pero lo que están haciendo todo el tiempo los equipos, sobre todo los entrenadores, es, más que nada, partido a partido, ajustar un montón de cosas. Y por eso se vio que ganaron uno cada uno. Y mismo se vio en los últimos dos partidos, sobre todo, que los entrenadores fueron como cambiando su estrategia, de alguna manera, utilizando jugadores que quizás dos partidos anteriores no habían visto ni un minuto de acción en el partido. Es un juego de estrategia que va tratando de imponer su propio juego y de limitarlo del rival. Y es muy difícil estar jugando todo el tiempo con eso. Las finales en Miami, estás en Miami. Miami es una ciudad gigante, ¿no? Pero supongo yo que cuando un equipo de la Argentina, como Estudiantes o Newell's, sale campeón, La Plata, Rosario, se revolucionan. No te digo Miami porque es enorme, no pueden salir todos a la calle, pero en las inmediaciones de los estadios, el antes y después, ¿es colorido como acá o es más sobrio? No, es más tranquilo. Lo que se llevó a ver acá es, por ejemplo, yo cuando me vine caminando al hotel el martes pasado, el sexto partido, es que justo había una pareja con camiseta de San Antonio y pasaron otros de Miami que también salían del estadio y lo estaban cargando, pero no más que una cargada, que lo que devuelven es otra cargada, una sonrisa. Es bastante, bastante inocente, bastante suave. Lo que sí me sorprendió es después del quinto partido, el que Ginobili jugó tan bien, fue el último en San Antonio. O sea, ya la serie volvía a Miami y no había otro partido allá en la ciudad. Durante varias horas de toda esa noche, que fue el domingo, había caravanas tocando bocina como si yo fuera el campeón de San Antonio. Y la verdad me sorprendió bastante. Eso pasa también porque es un pueblo que es bastante más chico que Miami y que tiene como deporte profesional, lo venimos diciendo hace tiempo, solamente los San Antonio Spurs. Entonces la gente es un poquito más pasional para con su equipo. Pero de ahí a que durante muchas horas estén casi con el autobomba, o la autobomba, como suele ser acá en los pueblos, caravanas de autos tocando bocina, gente corriendo por la calle, festejando un 3-2, que todavía no era definitivo, además no lo es porque ganamos en el partido pasado y ahora está jugando un séptimo. Pero San Antonio se vivió un poco más esto. Hablando del séptimo partido, ¿crees que el golpe anímico que recibió San Antonio el otro día va a influir en este partido? Yo creo que sí, y dependerá mucho, si influye muy negativamente que San Antonio esté concentrado en el comienzo. Si un comienzo de partido lo ve a San Antonio, a ver, trabado o pensando en lo que pudo haber sido y no fue, ya se le va a complicar el resto del partido. Pero lo que tiene bueno San Antonio, se puede comparar, por ejemplo, esta situación de Miami con la que pasó en la fase anterior, en la final de Conferencia del Este, que llegó a 7 partidos contra Indiana, que en un séptimo partido Indiana estaba batido, o sea, más allá del gran esfuerzo que estaban haciendo, no tenían esa mentalidad para sobreponerse a una serie que saben no la tuvo como San Antonio casi ganada, como pasó en el partido sexto, pero estaban luchando palmo a palmo. En ese último partido Miami se impuso muy claramente, y lo que creo que tiene ahora San Antonio es que son jugadores con mayor experiencia, con conocimiento de cómo plantear esas instancias, a pesar de un gran golpe que todos lo reconocen, que fue el partido 6, pero Miami sabe eso, Miami sabe que San Antonio es capaz de reponerse a una situación así, y así todo sigue siendo favorito. Pero en las encuestas que mostraban en televisión, sobre todo la cadena de ESPN, hablaban de un 52% Miami y un 48% San Antonio. O sea, la gente no dice, ya está, Miami campeón. Están esperando que San Antonio tenga una reacción. ¿Se vende merchandising de campeón? Digo, ¿tienen merchandising preparado y el que pierde se lo mete en el OPI? Exacto, sí. Eso sí. Lo tienen listo para ponérselo a los jugadores. Y yo imagino que en el momento en que hay un campeón, la fábrica de remeras, bolsos, stickers y todo lo que sea, arrancan las máquinas que están toda la madrugada haciendo para que al día siguiente a la mañana ya la gente pueda adquirir los productos del campeón. Y el que estaba previsto para el perdedor marcha a África para vestir alguna aldea. Sí, exacto. Bueno, te digo, me decías a mí, cotizarás una de un campeón que no fue. Exacto, me la pongo como loco. ¿Cómo no te escuchas, No, digo que si me preguntas a mí, prefiero la del campeón que no fue, es como más exclusiva. Claro, claro, es la extraña, es la que casi nadie va a tener. Bueno, Borso, muchas gracias, muy buen laburo, que disfrutes de un gran partido. ¿Y cómo vas a festejar? Total, gane quien gane, en definitiva, vos la pasaste bien, estuviste laburando, estuviste cubriendo un gran evento, ¿cómo vas a celebrar? Iremos a algún bar por acá a tomar algo con periodistas argentinos o con los periodistas que quieran vender, eso seguramente algo de eso ya se estuvo hablando, así que última noche de 14, la verdad que hay que festejar esto. Guardá plata para la vuelta, negro, para pagar la merienda nuestra, ¿eh? Pará, que yo me gané 6. Pagate un lap dance, Borsu, vale la pena, ya te lo ganaste. tenemos que arreglar porque acá hay ganadores y perdedores. Me gané 6, yo no sé de dónde saca eso. ¿Con quién jugó? Delira. Un abrazo, Borso, muchas gracias, loco, chao. Gracias a ustedes, saludos a todos ahí. Abrazo. Son las 5 de la tarde, en este momento están tocando en vivo en la sala Villa Villa. Muchos dicen, no veo nada acá, no veo nada allá. No todo el tiempo hay actividades en todas las salas, en todos los escenarios. Sí, ustedes pueden ingresar a vortex.com, van directamente al micrositio de Ciudad Emergente y ahí pueden elegir la transmisión principal, que somos nosotros, o las salas, terraza, auditorio, la LEF, Villa Villa. En este momento pueden ver lo que está pasando en la sala Villa Villa sin inconvenientes en vortex.com. Gracias a todos aquellos que están escribiendo algunos mensajes, ¿sí? Muchos dicen que estoy colorado. A ver. Estoy medio colorado. Lo que pasa es que también tengo el vortex rojo atrás, pero... Sí, la luz por ahí te da un reflejo. No, estás como siempre. Te veo pebetón. ¿Colorado o no? ¿Ya tenés caras atrás? ¿Otra vez? Sí. Si mañana no hay peluquería acá, el lunes vengo con la cabeza rebanada, afeitada. ¿Y color? No, el color no, después tengo que esperar a que me crezca. No tiene sentido que me den el viabazo si el pelo mide 2 milímetros. Ah, pero vas a ir a ras. Sí, como si... Me parece... Maquinita. Yo lo dejaría un poco más, No, tengo cualquier cosa en la cabeza, vos no. Te juro que no, en serio. Yo me miro al espejo y me doy cuenta, así que no me quieres engañarme, tan tonto no soy. No es que seas tonto, que te digo en serio, que vote la gente, vas a ver. Bueno, que vote la gente, sí, les voy a hacer caso. Vamos con dos canciones, Die Totenhosen y Masacre, estamos en vivo con Doble Nada, después seguirá el Grupo de la Muerte y Delicias de un Charlatán, mañana a las 9 de la mañana contaremos malas noticias, seguimos desde acá, estaremos hasta que cierre esta nueva versión, edición de Ciudad Emergente, la número 6, 2013, el domingo estaremos acá también, obviamente esto incluye el sábado. Vamos con Die Totenhosen, Masacre, en Doble Nada por Vortex. Voices in my head, sounds like they're calling my name. A heavy hand is shaking my bed. I'm waking up and I feel the strain. To what everyone does, I don't like it when you get too close. Don't wanna be under your thumb. I'm feeling pushed away, I'm feeling pushed away, I'm feeling pushed away.

Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición junio. Divertite en Londres. Te mostramos nuestro top 21 para disfrutar en la capital inglesa. Además, vivir como reyes. Los 5 mejores castillos para conocer en Europa. Buenos Aires. Sentite de viaje en tu ciudad. Corea del Norte. Solo para valientes. Aprovecha las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-5666. Y llévate una bienvenida especial, una guía Lonely Planet, destino que elijas y una tarjeta Top Trip de regalo. Promoción válida del 1 de 6 de 2013 al 30 de 6 de 2013 o hasta agotar stock de 100 guías Lonely Planet. Lo que suceda primero, el suscriptor podrá elegir una guía Lonely Planet según títulos disponibles. El ser llega a la ciudad. Gotta keep them separated. Vení a la Mau Flow Fest. Del 20 al 22 de junio vas a poder conocer la única pileta que fabrica olas para que puedas surfear. También habrá rampas de skate, bandas en vivo y el cierre estará a cargo de Capanga. Mau Flow Fest, Rivadavia 17230 Aedo. Es una producción de Olas del Sur. Fin de espacio publicitario. Esto es Ciudad Emergente, solo en Vortex Rock. Seguimos en vivo desde Ciudad Emergente. Eso es lo que está sucediendo en este momento en la sala Villa Villa. Pueden elegir ustedes en el micrositio de Ciudad Emergente qué auditorio ver, terraza, Alef, Villa Villa, y si no, nos eligen a nosotros. En este caso estoy acompañado por Los Lunes, una de las bandas que va a estar tocando en vivo acá el último día de Ciudad Emergente, el domingo a las 18:30, en Villa Villa también, ¿no, chicos? Sí, sí, domingo 18 horas y empezaríamos la prueba, 18:30 es la presentación. ¿Vinieron hoy para hablar con nosotros o vinieron a...? No, vinimos a verte a vos. ¿Vinieron a verme a mí? Sí, igual ayer también estuvimos, la presentación así todo del evento. Ah, ayer era como la inauguración, digamos. Claro, la gala, ¿no? La gala con invitados. ¿Qué hubo? ¿Cómo los agasajaron? Había unos sanguchitos de jamón crudo, nada, bien, un poco de vino, tocaban un par de grupos. Sí, ayer quien tocaba... ¿Quién tocó? Nacho Vegas. Nacho Vegas, que estuvo muy bueno, la verdad que no conocía y me pareció interesante lo que hace. Sí, el hecho de estar participando en este tipo de eventos, ¿hace que les den ganas de participar más allá de tocar? Digo, de alguna manera tienen que venir a apoyar a los demás. Sí, sí, sí, ni hablar, vamos a venir todos los días. Y somos de lejos, nosotros somos de zona sur de Gran Buenos Aires, así que... Nos cuesta venir, no es que estamos cerquita. Si acá se viaja bien y fácil. Sí, sí, sí, sobre todo desde allá. Sobre, ¿no?, todo en transporte público. Sobre todo en Puente Pueyrredón. ¿Hubo problemitas hoy o no? No, hoy no, ayer sí. Ayer sí, bueno, ayer era un caos toda la ciudad, sí, porque sí, era el último día laboral, así que... Era como un viernes ayer. Me decían que ustedes sacaron un disco solamente en formato, sí, digital. Estamos presentando un disco que salió por iTunes y... No, no tenemos físico todavía, pero bueno, la idea es en algún momento... ¿Lo van a tener? Y no sabemos. Y estamos ahí, la verdad es que el disco salió ahora por Crack, el disco, y bueno, ellos están manejando la parte digital, como que apuntan a eso. Entonces está en iTunes, en Deezer, en Amazon, ellos están buscando eso. Claro, es como lo que ven hacia el futuro y bueno... Estamos como tratando de... Cuando salió el disco en formato digital, ¿se metieron a ver acá está? Sí, sí, sí, sí, obvio. ¿Lo sí, compraron? Sí. No, todavía no. Hay que pagar... Ni nosotros lo compramos. $6, $7, una cosa así. ¿El disco completo? ¿Se venden los temas sueltos también? Se venden los temas sueltos también. ¿A cuánto el tema? ¿$1? $1. $1. ¿Cuántos temas tiene el disco? ¿11? Es como... ¿11 canciones? Sí, 11. Sí, sí. Sí, igual tuvieron que hacer algunas copias en físico, por lo menos para promocionarse. Sí, sí, algunas hicimos. Pero de forma casera, ¿no? Como... Nada. ¿Y tiene arte, digamos, hicieron todo, sí, el lanzamiento? El arte es esa foto de la chica en el puente. Acá está, este es el arte del disco. Es una chica, desnuda, en busca como del no sé, como del más allá, no sé, algo. ¿Qué puente es este? Es una foto en Barcelona. Nos mandó un fotógrafo que trabaja con nosotros, se llama Pato Conde, que es fotógrafo, y entre sus fotos estaba esta, nos pareció increíble para. Es una foto real. Es una foto real. Es una foto real, retocada para el azul, pero es una foto real. Nada. Cuando la vimos creíamos que estaba como muy tenía que ver mucho con la música, con lo que decían las letras y todo eso, ¿no? Justo también la foto tenía la luna, los lunes, nosotros en una canción hablamos también de la luna, como que todo cerraba. Y ahora que la luna va a estar muy cerca, parece, el domingo, ¿viste? Que no, ni idea. ¿Ustedes se fijan en la luna? Hubo como una cuestión que la luna se acerca como nunca al planeta Tierra, ¿no? Claro, más de lo normal. Capaz que es el fin del mundo, así que aprovechen. Y bueno, vamos a tratar de que no, igual. ¿Ustedes consumen música digital solamente a esta altura? A esta altura sí. ¿Sí? Sí, completamente. No, el formato físico está caduco en mí. ¿Fueron coleccionistas alguna vez de discos? Yo en algún momento sí, de CDs, hasta que, hace un par de años ya veía que era más fácil conseguirlo por internet. De hecho, hasta tengo discos que capaz me los vuelvo a bajar. Y los CDs están ahí archivados, ¿no? Sí, en algún momento sí, ponle, tengo todos los de Nirvana, por ejemplo, qué sé yo. ¿Eso los conservas? Claro, esos me los quedo y, no sé, un par de Pixies, un par de PJ Harvey, ponle, que a mí me gusta. ¿Y salieron a vender lo que tenían o...? Yo he vendido algunos vinilos, que ¿sí? ya ni los... se estaban doblando y dije, bueno, los vendo con mucho dolor. Algunos los vendí muy bien y... Nada, los CDs tengo la colección de Iron Maiden, ponle, en mi infancia, que hay que tenerla, aunque sea para ver los artes de tapa, que son increíbles. ¿Te sigue importando Iron Maiden o...? Obvio. ¿Vas a ir? Y sí, si puedo, sí. Me miraste con cara de si te invito. No, porque claro, eso sería ideal. No, pensé que me querías decir algo ahí por detrás tuyo. ¿Los viste? Sí, la primera vez los vi. Yo soy de avanzada edad. Y la vez que se rompió la consola, ¿te acuerdas en Ferrocarril Oeste? Me acuerdo, no sabía que se había roto una consola, pero sí, sí he ido y me acuerdo. Desde ahí los vengo. Después la vida me mostró muchos. Otros caminos. Claro, muchos caminos diferentes. ¿Ustedes tienen un disco? ¿Es este disco que está disponible en iTunes? Este disco. Este solo disco. ¿Cómo se llama? ¿Los lunes? El disco sí, Los Lunes. Es homónimo. Así. En la página de ustedes, acá la postal que me trajeron dice loslunes.com, ahí se consigue también o los linkea. Ahí puedes entrar a YouTube, a Facebook, a comprar el disco, a iTunes, a contactarnos con nosotros así vía mail. Es como un landing page que va hacia todas las redes sociales que se usan ahora, menos Twitter, que no tenemos. ¿Decidieron no tener? Sí, qué sé yo, no lo usamos, entonces... Yo no lo entiendo todavía el Twitter. ¿No entendés cómo funciona o no entendés su uso? Claro, su sentido. Como funciona, sí, pero no entiendo exacto su sentido. Me resulta como muy dependiente, ¿viste? Como... Pero bueno, capaz que... Sí, bueno, hay personas, algunos que no sueltan el teléfono y están tuiteando todo el día, como Calamar, por ejemplo, que yo lo sigo y no duerme, está tuiteando. Está claro, sí, claro. Tengo miedo que me pase eso, ¿entendés? Como... ¿Tenés una personalidad adictiva? Y va a estar. Ya tenés experiencia. Y sí, de algunas cosas. Claro, requiere de tiempo que le tenés que dedicar, ¿viste? Muchas veces. Y más para estar conectado con gente y eso. Estaría bueno como para el grupo, pero bueno... Capaz el próximo paso. Para la próxima. Chicos, bueno, gracias por haber venido hasta acá para hablar con nosotros. Sí, Los Lunes, una de las bandas que va a estar tocando acá en Ciudad de la Gente. El concierto es el domingo en la sala de Villa. ¿Era 6 o 6:30 al final? 6:30. Sí, ¿cuánto tiempo tienen para tocar? Media hora. Sí, justo vamos a tocar media hora. Un show armado justito. ¿Son todas las canciones que están en iTunes? No todas. ¿Son todas de ese disco? Sí, son todas de ese disco, no hay covers, nada, y más adelante prepararemos más. Bueno. Claro, hay que seguir. Gracias, ¿eh? Los Lunes en Vortex, este domingo en la sala Villa en Ciudad Emergente a las 6:30 p.m. Escuchemos una de las canciones, ¿sí? Es el tema número 2 que se llama... No, el tema número 1, el 2 era el que habíamos empezado a escuchar antes, se llama Vamos Lejos, este es el tema número 1, sí. Los Lunes en Doble Nada por Vortex, este domingo a las 6:30 p.m. en la sala Villa Ciudad Emergente. www.radiomonumental.com. Comienzo espacio publicitario. El invierno está acá, en Mendoza, en cada experiencia, en la montaña, en la aventura, en la ciudad. Mendoza eleva tus sentidos, en cada sabor, en cada aroma, en cada detalle, en cada momento. Mendoza, espíritu grande. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en tiquetec.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Llegó a la Argentina Autovil, la revista de autos número uno del mundo, edición junio. Comparativa, ¿cuál es el mejor GTI? Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Opel Corsa OPC, Renault Clio R5 y Peugeot 208 GTI. Además, maratón de test, lo mejor de dos mundos, deportivos y confortables. Mercedes-Benz clase A250, Honda Accord EXL y Audi Q3 2.0. Fuera de serie, Lamborghini Egoísta, diseño especial y exclusivo para festejar sus 50 años. Guía práctica, aprender a manejar. Las ventajas de las escuelas de manejo. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobuild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523. Este mes te invitamos al sexto salón de automóvil. Comprá tu revista y llévate una entrada de regalo. Promoción de 1 de junio 2013 al 30 de junio 2013. Agotar electoral de 500 entradas para utilizar exclusivamente el sexto salón internacional de automóvil de Buenos Aires 2013 a realizarse en la rural. El comienzo de un largo viaje. Presentan su nuevo disco, Push, en el Ópera. 8 de julio, entradas en venta en la boletería del teatro por Ticketek. 5237-7200. Lunes, 8 de julio, 21:30 horas. Push, tipitos, Push, en el Teatro Ópera. Invita, su. ¿Sabían que Damon Albarn, aparte de ser el líder de Blur, fue el creador de la exitosa banda de dibujos animados Gorillaz? También creó otras bandas paralelas como The Good, The Bad and The Queen, con miembros de The Clash, y discos solistas como Mally Music. Un creador revolucionario llega muy pronto a Buenos Aires con Blur. Te lo vas a perder. Fin de espacio publicitario. Desde el Centro Cultural Recoleta, Ciudad Emergente, en Vortex Rock. Eso que están viendo y escuchando en este momento es de La Gran Piñata. Muchos tweets en arroba Vortex a propósito de esta banda. En la sala terraza o en la terraza, ahí está tocando de La Gran Piñata, concierto que acaba de terminar en un rato, en media hora nada más. Va a estar cerrando Zigraga, banda con la que estuvimos charlando hace un ratito solamente, y nos dejaron su segundo disco, Zigraga Aquelarre, se llama el nuevo álbum de la banda. Vamos ahora con Arctic Monkeys. Hace un par de días estrenábamos en Vortex, en Tenemos Malas Noticias y en Newstrix, el tema nuevo de Arctic Monkeys, se llama Do I Wanna Know, y vamos a pegarle el video de Shinedown de la canción I'll Follow You. Te seguiré. Así se llama la canción de Shinedown que vamos a ver y escuchar ahora en Vortex. Y después hacemos Duelo de Dead, ¿no? Duelo de campeones. Sobre el final. Uh-huh. Hoy sobre el final. En lugar de arrancar, cerramos con el duelo de vedettes. Así que preparen los tweets porque en un ratito nos despedimos de esa manera. Vamos con Arctic Monkeys haciendo Do I Wanna Know, I'll Follow You, Shinedown. Some aces up your sleeve. Have you no idea?

recién veían el nuevo video de Shinedown, I'll Follow You, se llama la canción, antes lo nuevo, pero de Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Estamos ya en duelo de vedettes de Busitos hoy. Sí, Busito Camperita. Bueno, tengo una buena noticia para vos. Dámela ya. Mírame a los ojos. ¿Cuándo te fallé? Casi nunca. Lo que me pediste, lo tenés. Domingo 30, señor. ¿En serio? Vaya a ver a Tambiónica con su hija. ¿Me estás jodiendo? No, señor. Acabo de recibir el mensaje. Ya te pido los tirocinios. No, o sea, yo nunca pedí eso. No, porque... Ah, perdón. Me debes una remera del puesto. Dale. ¿Cuál quieres? Mañana. Alan Parsons. No. Algo que tenga menos de 25 años. Michael Monroe. Menos de 25 años te pedí. No, pero quiero las más feas, elegir. Mañana me dijo que ahí vienen más. La de Richard Coleman. Te agradezco, pero... Hay una de Richard. Sí. No se la compra mi ficha, pero no. ¿Pecho, pues? No, me da muy gay. Había una de Durán Durán Roja que le dudé, Sí, la tuviste en la mano, no me gustaba, ver, la verdad ¿no? Que no. Bueno, no, listo, no, entonces bueno. Esa no. Igual vos no, vos comprás remeras por el artista, no por la remera. Una vez más. La de Alan Parsons no está buena. Pero me gusta, de recuerdo... Me ya tenés bien. Una muy linda de Alan Parsons. La que tiene la firma. ¿Pues? Sí, pero otra, viste, porque se desgastan. ¿Vas al viejerío biónico? ¿Qué? La tengo alguien en mi casa, sabes que se muere, ¿no? ¿Tenés que ir con tu hija o va acompañada por otra persona? Voy, ya le dije, si yo te consigo la entrada, vas conmigo, yo no me lo pierdo. Confirmale hoy, ¿Pero no le da vergüenza ir con vos, sí, a tu hija? Sí. Pero ella se va al poco, ¿Sabés que te veo en la platea bailando como Cristina con los coditos pegados acá? Bueno, creo que hoy ni siquiera hace falta que nos mostremos uno a uno, ¿no? Como tenemos acá la posibilidad de vernos a los tres juntos, Cayo tiene una campera negra. Negra, pero ¿sí? Es linda. Es linda, está buena. Discreta. Está buena. Es tipo piloto, ¿sabés que tenía acá para abrocharte el cuello, pero lo perdí? Tenía como una cinta que se cerraba ahí con una villa. ¿Se perdió? Pero la perdí. Es negra, sí. Las tres tiras son negras también. Sí. Tiene la marca ahí en amarillo. ¿Abrigadito? Además. ¿Qué tema? Sí, el mío es blanco, rojo y gris. Es raro, me parece. No es tan común. Blanco, negro y gris. Blanco, negro y gris, perdón. Blanco, negro y gris. Es muy bonito. Sí, tiene su onda. Este me lo regaló Romina, no me acuerdo para qué. Si era un cumpleaños, sobrio. Del padre, una cosa así. Sobrio es lo que no tenés vos, bueno. Esto es genial, señor. No, el tuyo tenés un león en un buzo blanco con rojo, con las tiras rojas. ¿Pero por qué el león? ¿Pero qué? ¿Sin Iron Lion? La espalda, no sé si se puede tomar. ¿Me paro? Sí, date vuelta, sí. Sí, date vuelta. Dice paraguas, ¿no? Y atrás dice England... 11, el número 11, England, es un buzo de Inglaterra. ¿Y el león qué es? ¿De qué la va? ¿Qué es un jugador de Inglaterra? Por Lion. Hijo, por mi hijo. ¿Por tu hijo? Claro. ¿Lo tenías antes de que tu hijo nazca ese buzo? No, este me lo compré, me lo regalaron para Navidad. ¿En serio? ¿Por tu hijo? Navidad. ¿Por Lion? Sí. ¿Lion por Lion? Muy bien. ¿Sabes que te está conmoviendo con nada? Te está conmoviendo con nada, Es mentira. Me está mintiendo. Te está mintiendo. No, pero aparte tiene explicación, es el león inglés, el león ese que siempre los ingleses tienen ahí, acostado. ¿Qué te pensás que a su planta rendido un león, le decía el himno. Pero le pusiste Lion por Lion. No, te estás mintiendo. Me estás mintiendo, viejo mentiroso. Mirá que quería biónico mentiroso. ¿Qué ganaría mintiéndote? Mirale los ojos y date cuenta que te miente una vez más. A ver, mirame los ojos. Aparece Beto. No lo dejes mentir. Guasno no miente, ¿eh? A veces, exagera quizás, pero no miente, no es mentiroso. Gus, me encanta tu camperita, segundo Gallo, tercero Guasno, es horrible, es rara. No, yo creo que... Para mí estás pifiando en una cosa. ¿En qué? No siempre las camperas lindas te quedan bien a vos. Ah. Pero, si yo tengo que guiarme... ¿Sabes que a mí me por pasa, las cosas que me pueden llegar a quedar bien? Pero, ojo, esto no quiere decir casi que... desnudo. No quiero decir que te esté haciendo referencia solamente a vos. Hay veces que hay algo que es lindo, pero que a uno no le queda bien. A mí me pasa con las zapatillas. Viste que la zapatilla cuando la ves en el estante queda, está bien armadita, sí. Todo, y yo me la pongo y tengo una empanada y queda horrible. Pero acá no. Sucede. ¿Te la pintó Hanna? Se parece, porque ayer estuvo Florencia, sí, que es una de las artistas que está exhibiendo acá en Ciudad Emergente, y había hecho una muestra, en la sala C, sí. Con un puma, ¿cómo? En varios retratos diferentes, un jaguar, perdón. Y bueno, y Martín se hace el gracioso, como es, siempre, es con su particular pavo, sentido del humor, porque vos tenés un león. Jaguar. ¿Sabés que garparía si fuera de reggae? Porque el león de Judea y todo eso, pero con Inglaterra no, si no ganaron nunca nada. Pero el único mundial que tienen lo robaron, ¿qué se hacen los leones? Sí, el que me afanaron, el último que entró la pelota 2 metros adentro. 40 años después le... Y el gordo con la mano del gordo. A comerla. Que me dejaste afuera. Anda a buscarla, Chilton, al fondo del arco. Ganan Guasno, son esos colores, aguanta el millo que es un león. lamento defraudarte, pero no es del Millo, sino que es de Inglaterra. Bueno, la campera. En su momento el leoncito de River. El Millo es una gallina. No, no, era el león de Santilli, ¿te acuerdas? Me gustan las tres camperas, pero gana Guasno, y de Changuí la remera de M de Gustavo Rulea. Bueno, la remera la guardamos, sí, tenemos remeras puestas, pero la guardamos para una próxima oportunidad, para la semana que viene, cuando estemos nuevamente en nuestros estudios. Afana el Colorado Olmedo, dice por acá, la de Olmedo le pasa el trapo a las demás. No. Duro Betts, hasta ahora sí. Hoy Gallo se fue temprano a una charla con Bob Gruen y dijimos, hoy cerramos en lugar de abrir. Desorientando a la gente. No me digan que gana Wasnele y vamos a tener que escuchar a Snoop Lion, que era Snoop Dogg. ¿Qué pasa, Beto? No, ya eligió el tema Wasno para poner. Yo no tengo nada que ver en la elección. A ver qué más dicen por acá. Dale, maldito botón. Hoy gana Gustavo, señor. Primero el Pollo. Mentiría, soy yo. Segundo Gustavo, no me gustó el León. ¿Por qué no cambian el duelo? Antes de arrancar se cambian las remeras y los oyentes tenemos que adivinar de quién es cada remera. Estamos con un problema de detalles. Es medio obvio igual, claro. Sí, aparte no sé qué gracia tendría tampoco. Y video esa chica, bebé te engorda. Yo me mantengo, pero las mías serían todas de May y las tuyas todas de X y así. Gana Guasno, gana Gallo, segundo Olmedo, no me gusta la campera de Guasno. Beto pierde lejos con ese León. Genial, no, León. Chicos. Genial León, dicen acá Guasno, gana Gustavo, linda camperita, gana Olmedo, acá la China, terrible campera, pegaste Guasno, nunca te podés poner algo de Inglaterra. ¿Cómo no? La de Guasno es muy Beto. Es re lindo. Capaz que a Beto le queda mejor. La verdad. Beto, a vos te queda mejor. Es que si la verte es Guasno. Sí. Te queda horrible. Te queda horrible. Beto conducís hoy a la noche. ¿La devuelvo? Es de Beto, la verdad que es de Beto. Me arrepentí de mi voto, ahora que lo escucho a Guasno me arrepentí. La que te había votado, ahora sí, te marcha atrás. Se conmovió con la del hijo, que es una pavada, que es un invento que acabas de armar. Gana Gallo. Cumpleaños, León, Cumpleaños. ¿Cuándo? Es sábado. ¿Es sábado? ¿Hay fiesta? ¿Primer año? Chiquito. ¿Primer año? ¿Qué lo vas a regalar? La verdad que no sé, porque no casa una, así que estamos continuamente comprándole cosas. Ahora pasó a la otra leche. Ya la verdad me tiene agotado. No casa una, pero espérate unos meses y ya empieza a casar. No para más. Violeta ya me está pidiendo el regalo hace un mes. ¿En serio? Sí, ya salió. La propaganda. Ya salió a pasear. ¿Le trajiste todo lo que te pidió al final? ¿Una rosa? No. ¿No? Le traje otros regalos y... Pero no es que no se acordó, pero la conmoví. ¿Sabes qué hoy? ¿Sabes qué tiene hoy? Ella no se acordó, pero en su corazón hay una manchita. Pero ¿qué le voy a mandar? Igual, es un padre que ha defraudado. Igual le llevé flores a mi mujer el otro día y le di una a Violeta y adentro pensó, ahora te acordás, puto. Ese fue el pensamiento. No creo. Estaba más alegre porque yo había vuelto. Gano Olmedo, León es pincha rata e inglés. Banco mucho a el viejerío biónico. Por supuesto. Hoy gano Gustavo. Domingo 30, Gallo. Hoy gano Olmedo. Sí, domingo 30. Es negrita, pero está buena, gana Gallo. Bueno, está bastante parejo, así que elegimos una canción cada uno. Nos despedimos con estos tres temas. Yo, como siempre, soy el más rockero. Voy con Morrissey haciendo Sweathead. Yo voy con Skid Row, Youth Gone Wild, Maiden, Running Free. ¿Por qué elegiste Running Free? Porque corres. Por supuesto, ahora me voy a entrenar, ya. Lo hiciste por eso. Super fideo. Lo hiciste por eso. ¿Cuántas remeras me debes? Por ahora ninguna. Por ahora ninguna. La apuesta es 20 de julio, ¿es? 20 de julio. 20 de 30. ¿Sabes qué? No, 20, ningún 30. 20 tenés que pesar 80 kilos. 80, 81. Hay una tolerancia. Igual, no. Habría que certificar la fecha en una cinta testigo porque para mí nos cobró. Sí, no, dijimos día del amigo. 20, listo, ya está. El 20. Cerramos con el 20. Sí, nos despedimos. Se quedan con el grupo de la muerte acá mismo en Ciudad Emergente. Después, delicias de un charlatán con Dani Jiménez. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Ya bajó el sol y hace mucho frío. Sí, ahí está Guido mandando un mensaje de texto. ¿A quién le estás mandando? Muerto de frío. A Bianchi. ¿Lo está pusiendo Bianchi por lo de ayer? No. ¿Qué hiciste con el dedito? ¿Le dé? Nos vamos, chicas. Nos vamos con Morrissey, con Skid Row y con Iron Maiden.